Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Boston, no es Nueva Orleans, no es, por ejemplo, Portsmouth, no es La Habana, no es Yorktown, no es Bunker Hill, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque hoy vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos. Yo lo califico como uno de los momentos, puntos de inflexión de la humanidad. Después debatiremos si es tan punto de inflexión de la humanidad o si fue solamente de la historia. En fin, vamos a verlo. Y vamos a... Este programa surgió porque hace poquito fue el 4 de julio y no sé, pues nos animamos unos cuantos, entre ellos un invitado especial que tengo yo aquí, que fue el que me metió y en todo esto de los podcasts, que es don Aurelio Toral, que es más conocido en Twitter por @vozmadridista. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Goyo. Soy el culpable aquí, me declaro culpable directamente. Bueno, muchos te va a partir de ahora te van a poner en un pulpito. Y me dijo, bueno, este tema me interesa. Yo le había dicho, tú eres el culpable, tú tienes que participar en mi podcast. Y bueno, al final estamos aquí en el último de la temporada. Pues mira, más vale tarde que nunca. Aquí vamos a hablar de la Declaración de la Independencia y de todas las consecuencias, de las causas. En fin, es un tema súper interesante y que tiene un montón de relaciones con otros hechos históricos y con cosas que están sucediendo ahora, ya lo veremos. Y para acompañar a Aurelio y a mi persona, pues tenemos a Hugo Cañete, que es la guardia pretoriana de Histocast. Buenas, Hugo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Goyo, dame libertad o dame muerte, como decía Patrick Henry. Yo me quedo más con Samuel Adams, mi cervecita estadounidense preferida. Hugo lo podéis encontrar en Twitter en @HugoAcanete y en la página GEM, Grupo de Estudios de Historia Militar, que pues nada, pues realmente ahora mismo está despegando y de temas de Segunda Guerra Mundial y en general de historia militar, pues os podéis adelantar en cosas de lo más curioso. En fin. Y también tenemos a Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Hola, muy buenas noches, Gregorio, bueno. Aurelio, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues nada, muy bien, muy bien. A ver si hablamos de este tema, que es súper interesante. Bueno, pues si queréis podemos empezar. Una cosa. A todos nosotros nos podéis encontrar en histocast.com. Ya lo tenía que decir y ya está. Vamos a empezar, si queréis. Os adentro en la situación en la que estamos en el siglo XVIII. Estamos en una parte en la cual, pues... el siglo XVIII está continuamente, son guerras contra Inglaterra por parte de España y de Francia, porque Francia y España van aliadas por los pactos de familia. Y salen de una guerra, que es la Guerra de los Siete Años, que es... salen muy mal parados, pierden la guerra los aliados, es decir, España y Francia contra Inglaterra, básicamente porque en el mar los que mandan son los ingleses y para transportarse pues el mar es necesario y como son los que mandan, pues le llevan la iniciativa en todo momento, están en superioridad y les pegan básicamente una paliza. Si recordáis la película esta de El Último Mohicano, pues esa es esa guerra. Franceses contra ingleses, españoles contra ingleses, en fin. Y salen tan mal parados que los franceses ceden colonias, entre ellas la Luisiana, se la ceden a España para compensar las pérdidas que había tenido durante esa guerra. Y otras colonias más. Por ejemplo, la Florida pasa a Inglaterra y Francia pues desaparece directamente porque Quebec era suya, desaparece de allí y como ya hemos dicho antes, de la Luisiana también y de las Antillas también. Si me equivoco en algo me corregís, pero vamos, básicamente esa es la situación. Francia desaparece del Caribe y de América del Norte y España pues se queda con la Luisiana e Inglaterra se queda con Quebec y con la Florida. Bueno, pues esa es la situación. Bueno, y lo que está pasando en las colonias es después de la Guerra de los Siete Años, es que les están empezando a freír impuestos, básicamente, impuestos por todo, por el papel de timbre, por el té, y ¿no es así, Aurelio? Bueno, es así y no es así. Estaba también la famosa guerra esta franco-india, uh-huh, en la cual es donde surge George Washington como general de las fuerzas imperialistas británicas en, uh-huh, en un principio. Y en realidad los ingleses entienden que de esta guerra les ha costado también mucho dinero, mucho erario, ha sangrado mucho a Gran Bretaña. Y deciden que las colonias no habían puesto su fair share, no habían aportado lo suficiente y habían sido los grandes beneficiarios, porque las colonias siempre habían acudido a los ingleses para defenderse de lo que pretendía ser una invasión francesa desde el norte de estas colonias inglesas, ¿no? Decían, estas son invasiones sobre terreno británico, no podéis acudir a esto, y Inglaterra pues aportaba con sus contingentes para defender las colonias de estas agresiones, entre comillas, francesas. Y bueno, pues se sintieron un poquito agraviados, y bueno, también entiendo como el Imperio Británico necesitaba sus fondos, y pues decidieron imponer una serie de impuestos que realmente no fueron muy bien recibidos en una tierra que estas colonias, hay que recordar, están formadas no tanto por no son ejércitos invasores, sino que son gente más bien comerciante que buscaba un poquito su felicidad y su prosperidad en términos más bien pacíficos, ¿no? De hecho, por eso es que siempre buscaban defenderse, acudían a los ingleses, porque lo que ellos querían era comerciar y prosperar. De hecho, Franklin había escrito en aquella época, no sé cómo se llamaba, lo tenía por aquí apuntado, el diario de el Poor Richard's Almanac de Benjamin Franklin, donde escribía aquello de que Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo, y de que no hay gain without pain, no gana sin dolor. Lo que trataban de decir es que, bueno, con el esfuerzo tú podías prosperar. Era una sociedad que estaba, ellos se sentían unos personas, parte del Imperio Británico, pero personas libres que por fin podían prosperar con su esfuerzo, sin necesidad de tener sus influencias políticas o aristocráticas, que es lo que venía del Imperio. Recordemos que Europa en aquella época son todo monarquías absolutas, no existen repúblicas al uso, y no entendieron bien todas estas imposiciones, que ya hablaremos de ellas cuando hablemos de lo del tema del Tea Party. Tampoco eran tan onerosas, pero desde luego no gustaron nada, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí hay una semilla, porque en todo esto al final lo que subyace también es cómo se construye esa sociedad. Esa sociedad se viene construyendo desde el siglo XVII con una serie de comunidades que eran obligadas o invitadas a salir de Inglaterra, pues porque tenían sus propios planteamientos sociales, morales y religiosos, que no tenían por qué coincidir con el dogma religioso del momento, es decir, el anglicanismo. Y entonces toda esta serie de comunidades, como los Pilgrims, los del Mayflower, pues en la salida que veían era siempre ir a las colonias, donde allí podían establecer sus experimentos y sus modos de vida. Por ejemplo, William Penn, gracias al cual Pensilvania se llama Pensilvania, uh-huh, pues era un cuáquero. Y en Pensilvania, William Penn, pues allí se crea la comunidad de cuáqueros. Y entonces ellos tienen... son gente de por sí muy muy independiente, muy celosa de su modelo social, y claro, en el momento en que intentas tratarlos como a súbditos, porque aquí viene el otro componente, es decir, Inglaterra les pide que ayuden al esfuerzo económico que ha supuesto esa guerra con Francia, pero claro, les pide simplemente que ayuden. Pero esta gente ya, por sus propias convicciones, ellos estaban dispuestos a pagar esos impuestos, pero con una condición, que era tener representación en el Parlamento de Londres. Es decir, ya tenían tenían ya una concesión muy avanzada de lo que era la soberanía popular. Uh-huh. Y ahí es donde surge el problema, porque el rey inglés se niega a que estos súbditos suyos tengan representación en el Congreso, en el Parlamento. Es decir, tienen que pagar impuestos, pero no tienen representación. Pero no van a tener representación en Londres. Sí, hombre, eso... Así, bueno, en fin, iba a decir una burrada, me lo ahorro, pero es que eso es una cosa, a ojos nuestros, una cosa inconcebible. En fin. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, Goyo. Bueno, yo aquí voy a hacer un poco de... realmente del que no sabe mucho del tema y solo conoce un poco los asuntos de oídas, y es que hay varias cuestiones que a lo mejor me podéis ayudar a averiguar. Una cosa que yo tenía entendido y que me resulta un poco extraña porque es un poco difuso, es que el modelo en el que querían basar más o menos abstractamente la sociedad de lo que sería más tarde los Estados Unidos era, por una parte, una especie de puritanismo bastante radical. Por otro lado, estaban influenciados por pensamientos de lo que empezaba a ser ya una idea más o menos liberal basada en John Locke. Y luego he oído cosas de que tenía también que mucha influencia masónica de las masonerías más anglosajonas, que eran por lo visto diferentes a las francesas. Uh-huh. Pero yo admito que estoy un poco despistado y la verdad es que siempre he entendido que todos estos tres conceptos son antagónicos entre sí o en todo caso que chocan mucho. Entonces no entiendo muy bien al final cómo pudo salir algo de esto. Vale, yo os voy a añadir una pregunta de otro de nuestros compañeros, que es Jesús, @bucaner en Twitter. Y pregunta, ya lo unimos a esta pregunta de Alex. Se habla mucho de la importancia de los francmasones en la independencia de los Estados Unidos. ¿Realmente jugaron un papel tan decisivo? Bueno, pues todo esto así, hecho una bola, un burruño, os lo tiro a vosotros. A ver, ¿quién quiere hablar? A ver las narices. Dale. Voy. Yo quiero aportar una pequeña cosita aquí. De hecho, el tema este de por qué emigraron los pilgrims y la sociedad se lo recuerda Jefferson en un texto de la propia Declaración de Independencia. Le dice, les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y radicación aquí y no nos han hecho caso, no lo han tenido en cuenta. Es uno de los reclamos que tienen. Mira, en lo que decías, estamos hablando de que estamos en el pleno siglo de las luces, en el predominio un poquito más de la razón y no de otras cuestiones, aunque el tema de la religión sí está muy presente. Pero yo creo que la definición más importante es la que da Thomas Paine en el famoso documento Common Sense, que fue un superventas, aunque luego él murió pobre y desgraciado, pero... que es un texto que el propio George Washington les leía en voz alta a las tropas para animarles. Y el texto en sí, Common Sense, empieza diciendo que algunos escritores han confundido sociedad con gobierno y que no solo son diferentes, pero tienen diferente origen. La sociedad se produce de nuestras querencias y el gobierno de nuestras debilidades. La primera promociona nuestra felicidad positivamente, uniendo nuestros afectos, y la última, el gobierno, restringiendo nuestros vicios. El primero es un patrón y el otro es un castigador. La sociedad en cada estado es una bendición, pero el gobierno, en su mejor, es solo un mal necesario. Y en su peor imagen, es un mal intolerable, ¿no? Sí, sí. Creo que en esto, esta diferenciación entre sociedad y gobierno es algo absolutamente radical y revolucionario en el contexto en el que estábamos, donde el gobierno pues era una cosa impuesta y heredado, era dinástico por dinastías monárquicas, y de repente estos señores entienden, y de hecho Thomas Paine en este mismo documento, que es un poquito largo, después habla, te pone un ejemplo de si alguien llegase a una isla donde estuvieran totalmente incomunicados, empezarían primero por formar una sociedad antes que formar un gobierno, ¿no? Y de ver los intercambios libres entre las personas. Y el concepto de libertad es básico y primordial en todo esto. Pero es esa distinción entre sociedad y gobierno la que ellos tienen muy clara y que en realidad los británicos no entienden que de pueblo soberano, sino de súbditos sometidos a la voluntad del gobernante. Uh-huh. Sí, y además yo esa impresión que tienes tú de es increíble que haya salido eso de ahí, pero bueno, no es tan increíble porque realmente vivían como como apartados de Europa y tenían esa libertad y realmente como llegaron era o sea que es lógico que se crearan, no sé si esas ideas, pero que sí que se fraguara algo así, no sé. Hugo, ¿tú querías comentar del tema? Sí, bueno, todo lo que ha hablado Aurelio y el texto que ha leído es que respira liberalismo por los cuatro costados. Es que estamos asistiendo al nacimiento del liberalismo. De hecho, yo creo que nace en una sociedad tan culta y que tampoco tiene ninguna barrera que romper, porque no tiene elementos establecidos como en Europa que controlan el poder, pues digamos el brazo secular o la iglesia o la nobleza o estos brazos de poder con los que es muy difícil luchar, sino que directamente desde lo intelectual y desde lo que hemos hablado antes de toda esa sociedad, de todas esas comunidades que implementan su modelo social en Estados Unidos, ellos han desarrollan el sistema del liberalismo, pues le viene dado y fluye normalmente, no es como la Revolución Francesa, que fue sangrienta, es decir, para llegar a la igualdad y a la fraternidad tienen que cargarse a dos estamentos y tienen que guillotinar a miles de personas. Aquí la transición hacia los derechos del hombre y hacia el sistema liberal no es sangrienta, simplemente nace y fluye. Uh-huh. Y luego me gustaría comentar... Sí. Thomas Paine también lo dice, en su estado natural... La libertad tiende a generar sociedad, ¿no? Y cuando no hay libertad, cuando hay una imposición desde otro lugar, no se genera sociedad, sino gobierno y súbditos sometidos. Exactamente, es la afirmación del surgimiento del derecho natural. Y sin embargo, quiero continuar con la pregunta, pero que sin embargo es una sociedad, por así decirlo, que en realidad no está conformada. Es un montón de colonos, que es un montón de inmigrantes y descendientes de inmigrantes, que vienen generalmente de Reino Unido, pero ¿qué es lo que funciona realmente como argamasa para hacer una sociedad? Porque tiene que haber una especie de... Caray, es que no sabría explicarlo mejor, una argamasa, algo que realmente en lo que todos se encuentran más o menos de acuerdo, y sin embargo no estamos hablando de una sociedad pues, ilustrada, fíjate, con los cabecillas, pero en una sociedad. Fíjate, con lo que ha dicho Aurelio y con lo que vamos, y después con lo que sé yo, ¿no? Yo creo que precisamente esa libertad que ellos vivían a su aire en un territorio en el cual no tenían el dominio británico no era el que había en Europa, ni, o sea, realmente podían hacer lo que quisieran, básicamente. Eso es lo que ese es realmente la argamasa de las 13 colonias. Yo creo que ahí está. Y después ya los otros el factor como has preguntado tú. Religioso es más secundario por lo que estoy viendo aquí, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Y luego el tema de los francmasones, que sí es cierto que están por detrás y que un montón de ideas que tenían ellos estaban ahí, quizá viniera más por parte de Europa, aprovechando que aquí se podía desarrollar precisamente con más libertad. Esos dos factores son secundarios, pero lo que aglutina todo es esa idea de libertad. Es eso que creó la sociedad de las 13 colonias. No sé cómo lo veis vosotros. Es el orden espontáneo que surge cuando no hay un ingeniero social dictaminando cómo debe ser la sociedad. Y en eso es lo que a mí me alucina de Estados Unidos y de su historia tan corta, pero... tan realmente a mí, como desde el background educativo de España, que todos hemos recibido, pues me costó comprenderla al principio. Yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos me di cuenta que allí los valores es qué es lo que puedes aportar, siempre es lo positivo, qué es lo que tú como persona puedes aportar, por pequeño que sea, siempre te lo miran así. Yo tengo una anécdota que no viene mucho a cuento, pero es bastante definitoria. Yo cuando estaba en Estados Unidos me compré un vehículo, un coche, y quería asegurarlo, y como pues era una persona joven de 20, 21 años, todo me salía súper caro, porque no había un historial de todo esto, y decía, joder, no, yo no puedo pagar una tarifa así. Y el broker de seguros me dijo... ¿Tú qué tal estudiante eres? ¿Qué tal son tus notas? Pues son estupendas. Me dice, tráeme tus récords de estudios y con eso yo voy a negociar que te bajen la tarifa. ¿Por qué? Porque estaba demostrando que teniendo unas buenas notas soy una persona responsable. Y eso lo valoraron y efectivamente me bajaron la tasa que tenía que pagar por el seguro. Eso en España sería totalmente impensable. El tratar de valorar esa pequeñez aparente de decir, no, tú eres un joven, lo que vas a hacer es emborracharte el fin de semana y el coche va a terminar escacharrado contra alguien y haciendo daño a la propiedad de otros. No, en este caso valoraron esa pequeña cosa. Y es una anécdota que parece tan pequeña, pero es sumamente importante. También pasa en el deporte. Lo ves en la NBA y dicen, bueno, este tío que en España te burlarías porque es el típico chupador de banquillo que sale en los minutos basura, allí no. Mira que en este, cada minuto que sale, hace dos tapones, tres asistencias, siempre valoran mucho lo que puedes aportar. Y viene desde esta época. Son gente que buscaban todos prosperar, pero prosperar por su propio esfuerzo, no a costa de otros, ni por supuesto ejerciendo su influencia social heredada de su historial familiar, ¿no? Al menos yo así lo veo, ¿no? De mi experiencia viviendo en Estados Unidos y de lo que he ido estudiando sobre el nacimiento de esa nación. Uh-huh. Pues yo coincido contigo, porque yo también estudié en Estados Unidos y tengo otro caso muy similar al tuyo, que era una compañera que era georgiana, y entonces esta mujer, para llamar a Georgia, pues se gastaba unas facturas de teléfono impresionantes. Y fue desde la misma compañía telefónica que la llamaron para decirle que si pensaba mantener ese volumen de llamadas frecuentemente, le dijeron que sí y le hicieron un plan personal para ella. Y se lo pusieron muchísimo más barato, pero salió de la propia compañía y le hicieron un plan personal para ella. Pero eso, bueno, que en España tampoco pasaría. Nos estamos desviando un poquito del tema, pero yo, sí, yo creo que es importante, porque eso de ahí, que todavía lo conservan, quizá cada vez menos, porque el vasto poder de la socialdemocracia mundial se va imponiendo incluso también un poquito en Estados Unidos, pero esa valoración del emprendimiento propio, de las pequeñas cosas que tú puedes aportar a la sociedad, la propia base del capitalismo, que tú para triunfar en el capitalismo tienes que ofrecer algo que la sociedad valore, y si no ofreces nada, pues vas a fracasar. No tienes que arrimarte a gobiernos ni a historias, sino que ofrecer algo que los otros aprecien. Allí pasaba un poquito lo mismo, la gente iba a prosperar y encontraron un lugar donde podían, pues había vastas extensiones de terreno y podían adquirirlas con el solo hecho de presentarse allí y poner un vallado y trabajar esa tierra. Al final, pues necesitaban la cooperación entre ellos y vieron que el comercio y las cosas de realizarse en paz eran mucho más positivas que tratar de imponerse o invadir o adquirir recursos quitándoselo a otros, que es lo que ha pasado en la historia de la humanidad en el viejo continente. Podríamos compararlo otra vez a una especie de meritocracia. Claro, absolutamente. Es que es eso. Es decir, un hijo de un millonario, si no hace nada en su vida, no estará reconocido por la sociedad. Para la sociedad será un loser, aunque esté podrido de dinero. No hay más que ver a la. Esa es la diferencia. No hay más que ver a la Paris Hilton. Que es el ejemplo más claro. Es decir, y su propio abuelo coge y la deshereda. O sea, es muy fuerte, ¿no? Pero es que esto sucede. Aquí en España sería impensable eso. No puedes desheredarlo. No puedes de ninguna de las maneras. Sé en qué personaje estás pensando, Goyo. Sé ahora mismo en quién estás pensando. Sí. Ah, empieza por T y termina por Isen. En fin. Pues, en fin. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero viene muy a colación de lo que vamos a hablar ahora mismo. Y Goyo, otro aspecto que no nos dejemos atrás. La pregunta de la francmasonería. Ya sí. Ahí me gustaría también comentar que yo creo, vamos, es una opinión muy personal, pero yo creo que la francmasonería, tal como hoy se entiende, realmente no es el fenómeno que se dio. Casi todos eran masones. Provenían de una masonería que es la del rito escocés. Sí. Que es muy distinto del Gran Oriente francés, que la masonería del Gran Oriente francés sí es proactiva y sí es realmente movedora de hilo e intrigante. El rito escocés es más bien inocuo, podríamos decir que es como en España las cofradías de Semana Santa, ¿no? Es gente que se reúne, tiene sus cosas, tiene sus fiestas, pero sin ninguna otra trascendencia más allá de lo que quieran ver con símbolo o lo que se ha querido ver ni nada de eso. Yo creo que para todo el surgimiento de la Revolución Americana, el hecho de que fueran francmasones no aportó nada nuevo. Estaba todo en lo que hemos hablado antes, en sus raíces, en ese liberalismo, en esa concesión de Locke y, uh-huh. y en esas cosas, mucho más que la masonería, que uh-huh. sería un elemento secundario en mi opinión. Uh-huh. No sé lo que pensáis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo además que el hecho este de asunto de hacerlo puntilloso en el asunto de que si eran o no eran masones es más un reescribir la historia desde un poquito una perspectiva de envidia o de mirar por encima del hombro de los europeos, no, es que esto lo que ha pasado es algo dirigido desde arriba en lugar de pensar en el famoso orden espontáneo del liberalismo. Exactamente. Yo creo que di Alejandro. ¿Y qué opináis de la otra pregunta que había planteado yo del puritanismo que se nota tanto en lo que son todas las raíces de la sociedad americana? Yo creo que ahí es secundario, es decir, no es el que no promueve la independencia de los Estados Unidos. Ese puritanismo inicialmente sí que es causante de que se vayan allí, pero luego realmente no hay algo de influencia sí hay en el hecho de respetar un poquito al prójimo en ese sentido un tanto puritano, que se ve más siempre desde el lado negativo de tratar de imponer tu puritanismo a otros, pero en realidad también tiene unas bases de respeto al trabajo, de bueno, pues si te va bien no tienes por qué envidiar al que le va bien, porque eso es algo fruto quizá también del designio divino. En ese sentido, sí hay una cierta influencia, ¿no? No es baladí el hecho de que fuese un poquito la ideología o religiosa dominante ese puritanismo, ¿no? No lo veo. También se ha tratado de dar un poquito de negativismo, pero en realidad el asunto del puritanismo religioso no influye tanto como la libertad comercial y el derecho a progresar, que en realidad también pues es un derecho, como dicen luego en la declaración, de un poquito impuesto por Dios o creado por Dios al crearnos a todos iguales. Sí, bueno, que la presencia de Dios está ahí permanentemente, porque sí que hay una religiosidad, pero no es lo que mueve todo ello. Claro, la religiosidad se mantiene en el ámbito moral de la sociedad, eso pero es. En ningún momento salta al espacio político. Eso es. Es correcto, hay religión, pero no hay iglesia, quizá. Es el laicismo más puro. Es un laicismo en el que te quedas más o menos en un estado separado completamente de lo que son las religiones y los valores religiosos, pero que utiliza realmente algunos valores cristianos, en este caso un poco puritanos, como habíamos dicho, para hacer un pozo moral de lo que es el fondo social. Eso, más que laicismo, técnicamente se llama aconfesionalidad. Uh-huh. En la aceptación del laicismo primera, la de aquella época, creo que sí que se ciñe al laicismo. Es que luego la aceptación del término laicismo ha evolucionado, pero antiguamente sí que se consideraba esto laico. Bueno, y vamos a pasar a la parte, pues digamos ya de la propia independencia, de lo que es el boicot, por qué se levantan las colonias. Vamos a ver. Les graban impuestos terriblemente, creo que era, como he mencionado antes, era el papel de timbre, un impuesto al té, bueno, total, les querían grabar por cualquier cosa. ¿Alguno se anima a contar qué es eso del Tea Party, cómo surge y qué consecuencias trae? Bueno, Hugo, mira, yo te puedo decir que también hay que poner un pequeño contexto aquí. La sociedad estaba basada mucho en exportaciones también hacia el gobierno británico. De hecho, los barcos llegaban de África cargados de esclavos, digamos, y regresaban cargados de ron, de tabaco, de azúcar y de otras cuestiones de las colonias, ¿no? Entonces, el asunto del té en sí impuesto un poquito desde Gran Bretaña, que siempre han tenido esta predilección por esa bebida aromática, Es anecdótico, teniendo en cuenta que es una sociedad agraria que vive de lo que produce ahí y de exportarlo, ese tipo de imposiciones al comercio sí sentó bastante, bastante mal. Entonces, lo que hacen es, por lo que yo tengo entendido, es que se le hinchan, ¿no? Así hablando en plata, se les hinchan y se disfrazan en Boston unos cuantos colonos, se disfrazan de indios para pasar desapercibidos, así entre comillas, no me estoy viendo porque estoy haciendo así las comillas del doctor maligno, y entonces se cogen y se meten en las embarcaciones inglesas y les empiezan a tirar el té al agua, ¿no? Como una forma de protesta. Básicamente, ese fue los hechos, ¿no? Históricos. ¿Es cierto todo eso? Es cierto. Mira, es cierto, pero el asunto que realmente... Mira, el impuesto del té eran unos peniques por cada libra. Realmente hay historiadores que dicen que el cálculo era... Tenía que haber cada colono haber bebido un galón diario de té para haber pagado al final del año el equivalente a un dólar. No era un impuesto tan absolutamente oneroso, pero había otras circunstancias. El impuesto al timbre, para los periódicos, para cualquier documento, para cualquier transacción. Y el asunto que más les molestaba era que les obligaron a acoger y pagar a las fuerzas británicas. Allí. O sea, tenían que acoger a los soldados y pagarles, que era como si tienes a tu ejército de opresión un poquito y encima tienes que además de poner la cama, ¿no? Sí. O sea, es que ese es un muy buen detalle. O sea, ahí queda muy claro. Es que ya hay varios casos de eso. O sea, aquí en España podéis... Básicamente, cuando Cataluña se rebela contra España, cuando está Felipe IV... es más o menos por lo mismo, porque tiene que mantener el ejército que está ahí defendiéndoles, sí, pero lo tienen que mantener, pues esa es una de las causas. Muy buen detalle, Aurelio. De hecho, que los colonos empiezan a decir: no necesitamos tanto al ejército británico para defendernos, y empiezan a organizar sus famosas milicias, lo que llamaron los Minute Men, los hombres del minuto, que es que en un minuto podían estar listos para defender, que es sociedad civil, que luego llega un poco a la famosa la Guardia Nacional americana, sí, que es un poquito esa idea, ¿no? Deciden, ya por qué encima tenemos que mantener a estos que están aquí un poquito como para oprimirnos, como para si nos portamos mal, tratarnos de otra manera, y empiezan a sentirse un poquito más americanos que británicos. Empiezan a ver a esos casacas rojas, a ese ejército británico, como alguien que está imponiendo un orden que realmente ellos, que se creían un poquito los hombres más libres sobre la tierra, no veían tan legítimo. Entonces, una vez que hacen todo ese boicot, llegan los ingleses y empiezan a mandar tropas de refuerzo. ¿Cómo es ese momento de Paul? Yo le llamo así muy a la española, Paul Reveré, que me gusta mucho. ¿Cómo es ese momento en que sale ese hombre a caballo a avisar a todo el mundo? ¿Cómo Hugo, Aurelio, cómo es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Que vienen los casacas rojas? ¿Que vienen los redcoats? El rever este también era parte un poquito de esta pequeña milicia, que eran gente solitaria que iba en su caballo y se encuentra por casualidad con las tropas británicas, que creo que eran como de 700 hombres, que estaban marchando hacia no sé si era Lexington o algún sitio de estos, a un poquito descabezar, o porque la idea de Inglaterra es, con esto del té, dicen, pero aparte de esto, aquí se están organizando de otra manera, se enteran de que se está haciendo acumulación de armas, de mosquetes y de otras historias, y ven un poquito mal el asunto y deciden aplastarlo con presencia de armamento. Y creo que reúnen como a 700 casacas rojas. Paul Revere, que sí, por casualidad ve esa reunión, dice, oye, que estos vienen a por nosotros, y sobre todo entendía que venían a por Samuel Adams y a por John Hancock, y es hacia ellos, hacia los que va a avisarles, y en el camino va avisando a todas las puertas. Creo que Rever lo que dice es eso. Yo iba parando en cada puerta diciendo que vienen los casacas rojas, que vienen los casacas rojas, prepararos. Pero la idea era ir a llegar a Samuel Adams, que era un poquito revoltoso, sí, y a Hancock, que luego también es el que tiene esa firma, esa rúbrica tan impresionante en el centro de la Declaración de Independencia, de que se venía una opresión militar considerable, ¿no? Y que había que estar preparados porque esto los ingleses estaban pasando de una cierta pasividad o de solo de collect taxes y se acabó, allá intentar oprimir de manera militar o suprimir de manera militar cualquier intento de defenderse por sí mismo a la población civil acumulando armas. De hecho, ahí fue, o sea, justo en estos momentos es cuando se lía parda, vamos, literalmente empieza a saltar la chispa, que en la localidad de Lexington pues se enfrentan esos casacas rojas, se enfrentan a 70 milicianos que se reúnen, y ahí pues lo típico de tú no sé qué, bueno, alguien disparó y ya se lió parda, y a partir de ahí ya los colonos empiezan a organizarse. Esto ocurre a finales de abril, y en mayo ya las colonias están eligiendo a un comandante en jefe, es decir, que ya había un movimiento, o sea, en muy pocos días eligen a Washington, que como has dicho antes era veterano de guerra franco-indígena, es el único que tiene ahí cierta experiencia, además era virginiano, con lo cual implicaba a las colonias más sureñas. Bueno, en definitiva, que ahí sí que había un movimiento por debajo que ya existía, ¿no? Esto no fue de repente que apareció, no. Esto ya venía porque en tan pocos días organizar todo eso no es normal. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Alguno tiene alguna opinión sobre ello? No quisiera monopolizar los comentarios, pero en esto sí, las tropas británicas, estos Minutemen salen armados con sus mosquetillos y en un puente, no recuerdo el nombre, no sé si es el Concord Bridge o alguna cosa de estas, o eso es posterior, salen a presentarse a este contingente de 700 casacas rojas, a decirles, bueno, ¿por qué vienen así? Si somos ciudadanos británicos, somos hermanos, ¿cuál es el problema? Y el orgullo y un poquito la flema británica, el que comandaba de allí, les dijo algo así, lay down your arms, you damn rebels, or you will be dead. Así directamente, y los ciudadanos dijeron, pero bueno, ¿y estos por qué vienen así tan, tan belicosos? Y ahí sí mueren, creo, 8 de estos milicianos, y solo hay una baja entre los 700 casacas rojas, y es una de las cuestiones que les sacan en cara, ¿no? De que dicen, aquí el ejército ha disparado contra su propio, entre comillas, pueblo. Y sirve un poco de disparadero, como dices tú, para ya todos los resentimientos que había por los impuestos o por otras cuestiones se desencadenan en un conflicto armado, en decir, bueno, aquí ya si estos tíos vienen en plan no pacífico, no han atendido nuestros reclamos comerciales, no nos han dado la representación de John Henry de no taxation without representation, si ya empiezan con el asunto armado, aquí ya se va a armar parda, como tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Alex, no digo. Que por aportar algo, es verdad que la carta, me parece que la propia Carta de la Independencia, entre las muchas cosas que reprochan al rey Jorge, hay una parte que es muy interesante, que dicen que desde el momento en el que las tropas británicas, cuyo comandante máximo obviamente es el rey, disparan contra los propios súbditos, contra los propios colonos, si estos son súbditos, en realidad lo que está haciendo es retirarles la propia protección del rey, con lo cual no son rebeldes, ya que el propio rey les ha quitado su protección, que es el primer deber que tiene. Entonces lo utilizan como argumento legal hasta cierto punto. Sí, sí, tiene toda su lógica. Hugo, ¿querías decir algo? Sí, no, yo quería decir que aquí en Lexington y en Concord es donde se fija realmente el inicio de las hostilidades, con el famoso shot that sounded around the world, o sea, el disparo que sonó alrededor del mundo, que era el disparo este que tú dices que alguien disparó. Nadie sabe quién fue el primero en disparar. El hecho es que se abrieron fuego. Pero vamos, en lo que quería decir que en este enfrentamiento que hubo en Lexington y en Concord, ganan los patriotas y le producen a los ingleses más de 70 muertos. Sí. O sea, fue una cosa medio que, ¿no? Para lo que al principio iba a ser. Bueno, hay que decir que ya lo uno con lo que iba a comentar después, que los patriotas eligen a Washington prácticamente en unos cuantos días lo eligen y pasan a formar, a empezar a reclutar un ejército, pero vamos, un ejército que es un absoluto desastre. Vamos a comentar un poquito, os podéis reír, pero bueno, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? El ejército norteamericano, el ejército continental que se llamaba antes, pues mira, declaraciones como que dicen que hemos reclutado un ejército de generales, no obedecen a nadie, dijo Washington, ¿no? Porque claro, comparado con el ejército inglés, con los soldados que tenían, pues fíjate, dice, había posaderos convertidos en capitanes y zapateros en coroneles, llegó a decir Lafayette, o sea, bueno, Lafayette, oficiales franceses, y dice... Sucede con frecuencia que los colonos preguntan a los oficiales franceses qué oficio tienen en Francia. Claro, eso era inconcebible porque los oficiales franceses eran profesionales, no tenían otro oficio, eran soldados. ¿Qué sois? Espartanos. Pues, au, pues eso. Y bueno, obviamente era un ejército heterogéneo que no tenía ningún tipo de instrucción. Había cazadores, había de otras profesiones y las armas también eran totalmente heterogéneas. Eran pues mosquetes que eran de muy baja calidad, no estaban hechos para la guerra, hasta que llega el modelo Pennsylvania. Y así que el ejército continental se dedica a adoptar la táctica de... pues de cualquier ejército que no está bien organizado o que está en inferioridad, que es, que nosotros lo conocemos muy bien, a ver quién lo adivina, cualquiera de vosotros, a ver, ¿qué pensáis que a lo que se dedica el ejército continental inicialmente? Venga. Guerra de guerrillas, claro está. Evidentemente, se dedican a la guerra de guerrillas porque son, inicialmente no pueden plantar batalla a campo abierto. Y después, al verse superado por el número de... Porque ahora veremos que se verán superados por el número de los efectivos británicos y no británicos. Se dedican pues a huir, a alargar la agonía británica hasta que caen. Pero bueno, eso ya lo hablaremos, no adelantemos el tema. Con respecto a ese tema del armamento, que era tan ineficaz que les decían los jefes o los mandos, le decían a la tropa: no disparéis hasta que no veáis bien el blanco de los ojos del enemigo. O sea, ya tenían que estar suficientemente cerca porque el accuracy, la efectividad del disparo era realmente mala de estos, del armamento que disponían los colonos. Hay que decir una cosa, que es que entonces no había ánima rayada y eran todos fusiles de avancarga, es decir, que se cargan por la boca del cañón. Y como no la bala era una bolita, ¿no? La típica bolita de plomo, no podía el ánima, el cañón, lo que es el interior del cañón, no estaba rayado, con lo cual no giraba sobre sí mismo lo que es la bala, y con lo cual la precisión era malísima. O sea, tenían que acercarse, el combate era, se tenían que acercar a muy corta distancia y dispararse así al bulto y a ver cuántos caían, y si había suerte y el que más aguantara y tuviera más agallas, pues era el que vencía. Ese era el combate. Se puede ver bastante bien en la película, creo que se llama El Patriota, ¿no? O la de película Mel Gibson. Sí, la de Mel Gibson. La iba a mencionar. Está muy bien representado esa escena. Es impresionante porque además, claro, uno ve cómo se enfrentaban dos fuerzas, dos escuadrones, o como se llamaran aquellos batallones, o dos batallones, y claro, y se ponen unos enfrente de otros, y se paran, y empiezan a cargar, a apuntar, todo lentamente, mientras los otros te están disparando, y eso es, hay que tener bastante temple para aguantar eso. Pero es que otra cosa era lo mucho que se fallaba ahí, o sea, esa distancia pegaban una salva, disparaban a lo mejor 18 a la vez y a lo mejor caían 5 o 6 de la parte contraria. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Si ahí están a bulto, como decían. Ahora sí había que tener mucho valor, porque es que en esa época obviamente no había ni penicilina ni nada de eso, y allí a la mínima herida te amputaban y fuera. Es decir, quiere decir que una herida de bala era... te había arruinado la vida. Es decir, que sí, que se aceptaba poco, pero que había que tenerlos bien puestos ahí. Bueno, pues hemos quedado en que el ejército continental era un absoluto desastre. Lo que pasa es que enseguida, en solo tres meses desde que se pega el primer tiro, los colonos tienen su primera, no victoria, es una derrota, pero sí que demuestran que ya empiezan a dar la talla, ¿no? Que en Bunker Hill, cerca de Boston, llegan y les plantan cara a los británicos, les hacen sufrir, y en una colina, y ahí los británicos sufren una victoria pírrica, hay que decirlo así, sufren, ¿no? Entre comillas, una victoria pírrica que da bastante moral a los colonos. Es decir, ahí los británicos vieron que eso iba a ser un hueso duro de roer, y ya se ponen muy serios. Fue como un toque de atención, y entonces ya pasaron directamente a una política militar, como diríamos, tradicional. Hay un error garrafal, yo creo, por parte de los ingleses, que es no haber aprovechado más a los loyalists, a los que estaban a favor de seguir con Inglaterra y que no querían para nada el asunto de enfrentarse violentamente, porque sí es claro que ganan muchos adeptos, sobre todo después de ese primer disparo y de la famosa Boston Massacre, que se sobredimensiona exageradamente y se aprovecha muy propagandísticamente. De nuevo Samuel Adams ahí en el asunto lo aprovechó, aunque luego fue un poquito una derrota victoriosa, porque ahí John Adams defendió, que era primo de Samuel, defendió a los soldados británicos que habían disparado en aquella famosa Boston Massacre, que tampoco fue tan masacre, creo que murieron 4 o 5, y el asunto es que los ingleses no supieron aprovechar políticamente que había una gran cantidad de población que no estaba para nada de acuerdo con esta aventurilla de enfrentarse militarmente al ejército más poderoso del mundo. Y en ese sentido creo que es como cuando pierden, ¿no? Que es un poquito al contrario de lo que pasó en la historia anterior en la conquista española, donde Pizarro llega y se une a toda la gente que odiaba al ejército de Atahualpa que había vencido y se los lleva hacia su bando. En este caso, los ingleses no aprovecharon esas fuerzas leales, entre comillas, y la propaganda funcionó muy bien a favor de los otros, que dijeron, bueno, nos están oprimiendo, se ha perdido el derecho real de que si ellos nos gobiernan, ¿por qué nos disparan? Y yo creo que ese es una de las claves, el no haber aprovechado más la influencia de los loyalists, de la gente que estaba a favor de seguir unidos a Inglaterra. O cuando lo intentaron hacer fue demasiado tarde, porque hay que tener en cuenta que los loyalists, o sea, los podríamos llamar los leales o... los realistas también, hubo casos también en la independencia posterior de toda Latinoamérica. Exactamente, los realistas, que me salían los realistas. Pues esos loyalists tienen su familia, es decir, no se pueden implicar mucho porque tienen a toda la familia en el propio territorio y podían ser, como te diría yo, represaliados. Entonces, claro, estaban ahí en una situación muy mala y al final, o sea, ya cuando estaba avanzada la guerra, y al final, claro, eso se paga porque los británicos confían muy tarde, no inicialmente, confían muy tarde en los loyalists y, claro, a esas alturas ya los loyalists dicen no, esta guerra tiene mucha pinta de que la vais a perder, yo no me voy a implicar y voy a arriesgar a mi familia, básicamente. Eso lo he leído por ahí, pero bueno, hay que ponerlo así. Y también podríamos hacer una reseña sobre la participación de las tribus indias en la guerra, porque tengo entendido que fue un poco hacia el, más tirando hacia el final de la contienda, cuando ya estaba todo el pescado vendido. Pero en un principio tengo entendido que había varias tribus indias que apoyaban a los ingleses. Obviamente, porque es que los colonos les quitaban tierras. La amenaza no eran los ingleses, eran los colonos. Pero precisamente contra la guerra de guerrillas que estaban practicando los colonos, que les habría venido mejor que los indios, que ellos sí que luchaban en ese estilo totalmente, mucho mejor. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, esa... Es una sucesión de errores estratégicos, sí, impropios de... O quizá propios de la... del sentirse quizá tan superior militarmente, ¿no? Sí, de todas el clásico formas... error del ejército fuerte y organizado contra el ejército guerrillero. De todas formas hay que tener en cuenta que el territorio era enorme, era ingente, ¿no? Realmente dominar eso era una utopía, y a lo que se dedican los ingleses continuamente es intentar tener una batalla decisiva, y George Washington, con muy buen criterio, él sabe perfectamente que tiene que evitar esa batalla decisiva. Tiene que ir haciendo escaramuzas, pequeñas batallitas, no sé qué, pero ir a alargarlo eso, prolongarlo todo lo que pueda hasta que ya los ingleses pues no puedan. De hecho, las batallas decisivas son las dos batallas decisivas que son en contra de los ingleses. Precisamente es cuando los pillan y les dan lo suyo. Y a eso vamos a ir un poquito ahora. Quería decir que los ingleses se ponen serios, empiezan a enviar tropas, pasan o se olvidan de Boston, se pasan a Nueva York y ahí establecen su campamento base, su teatro de operaciones. Desde allí pueden dominar el norte, el sur, pueden moverse rápidamente y el puerto mucho más amplio. Y lo que decía, que es que la intención de ellos era buscar a Washington y vencerle, o sea, tener una batalla que lo deje hecho polvo. Pero claro, es que él no había tampoco un núcleo de poder de los colonos, no había un gobierno establecido en un sitio, no había dos personas que vale, captura estas dos personas y los ve y se acabó la historia. No, es que era un grupo de personas muy numeroso, muchos murieron en la guerra de independencia, pero era un grupo de personas muy numeroso que estaba disperso por todo el territorio, con lo cual no podía descabezar ni el gobierno, porque el gobierno no tenía cabeza, o era una hidra, básicamente. No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que parto de la idea de que en el momento en que el ejército se siente como invasor y no domina el territorio, pues ya tiene un problema, y un problema gordísimo, ¿no? Yo creo que en ese momento los ingleses, que estaban en su propio territorio, ante esta situación que se le ofrece de un territorio tan grande en el que todos lo tienen en contra, pues ya eso de por sí es una desventaja estratégica tremenda. Y si además efectivamente es un movimiento rebelde que todavía no está bien conformado, que está estructurando su órgano y que todavía está bastante disperso, pues imagínate, es que prácticamente no hay enemigo. Bueno, y en todo esto, se produce la declaración de independencia. Y aquí ya os podéis explayar, porque es que este es uno de los grandes momentos, a mi modo de ver, de la historia de la humanidad, porque es que realmente se establecen unos principios absolutamente revolucionarios y que a día de hoy están presentes en nuestras vidas, por lo menos en nuestro pensamiento, ¿no? En las cosas más normales. Aurelio, todo tuyo. vaya tarea que me... Yo creo que el asunto de la declaración de independencia, que en una serie reciente que están haciendo ahora en HBO, hablan en el capítulo inicial, le preguntan a un periodista que por qué América es la The Greatest Nation on Earth, y responde así un poquito despectivamente, bueno, por la Declaración de Independencia y la Constitución. Y dice, bueno, uno es una declaración de guerra y otro es un papelito. Y en realidad no es tanto, es una declaración de guerra, pero es también establecer unos principios de superioridad moral. Es justificarse en valores el hecho de nos estamos defendiendo de un ataque además de las ideas. Es una, vencen en la batalla de las ideas, de la batalla intelectual. les da una superioridad moral importante todo lo que es el preámbulo, todo lo que es preparar y luego las justificaciones más concretas, pero es ir preparando a decir, bueno, nosotros aquí estamos defendiendo una idea del ser humano. No es tanto defendemos nuestros territorios o, bueno, ha habido una agresión militar, etcétera, etcétera, sino estamos defendiendo una idea de sociedad. Lo que hablábamos al principio, que establecía Thomas Paine en Common Sense, el asunto de diferenciar entre gobierno y sociedad y diferenciar entre esos valores superiores morales en contra de algo que es intrínsecamente malo, que es una tiranía, ¿no? Y vencen en esta batalla de las ideas, y de hecho eso es lo que realmente les une, porque lo más normal hubiera sido ir a un divide y vencerás, ¿no? A decirle, bueno, las 13 colonias, ¿por qué van a trabajar unidas? Mejor que Virginia aproveche la situación para fastidiar a Connecticut o a New Hampshire o Nueva Inglaterra o a cualquier otra historia. Hubiera sido lo más lógico, pero este asunto de la Declaración de Independencia, que tan bien redacta alguien tan versado, y en aquella época con 33 años, Thomas Jefferson, basa todas estas ideas y se produce un digamos, se toca el corazón de las personas. No estamos aquí defendiendo los intereses de estos aristócratas con sus plantaciones y sus esclavos, sino que estamos defendiendo una idea de sociedad totalmente innovadora, diferente, y en la cual cualquiera puede prosperar desde su propia libertad, y la vamos a defender, si hace falta, también declarando nuestra independencia de este poder tiránico. Y ahí quería dejarle un poquito a Hugo lo del asunto del preámbulo, que lo habíamos hablado fuera de micrófono, de un poquito la lectura del asunto, porque son principios que les dan esa superioridad moral sobre la imposición un poquito ya arcaica y obsoleta de una tiranía que tampoco era tan tirana con ellos, porque eran, pero que yo creo que ganar en esa batalla de las ideas es lo que les da esa fuerza a las colonias de decir, bueno, aquí vamos a por todo, y de hecho dicen en la declaración, arriesgaremos nuestras haciendas, nuestras vidas y nuestro honor para defender esta idea. ¿Hugo? Sí, absolutamente. Yo es que no me resigno a leer un pequeño párrafo que está en el preámbulo de la Declaración de Independencia, y cada cual que saque conclusiones por el momento actual que estamos viviendo. Os leo. Dice que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. ¿Qué os parece? Yo es que para el siglo XVIII a mí me parece esto absolutamente revolucionario. Total. Sí, a mí me encantó. Yo cuando lo leí también fue la parte con la que me quedé. Bueno, hay una parte que a mí me encanta, o sea, ya, pero así, a modo friki, le voy a quitar todo el romanticismo, pero me parece muy, muy buena y tiene también un poquito de mensaje. Dice, debemos, por tanto, esto no es del preámbulo, esto es de la denuncia, la parte que le llama la denuncia. Dice, debemos, por tanto, someternos a necesidad que anuncia nuestra separación y tratarlos como al resto del género humano, enemigos en la guerra y amigos en la paz. O sea, literalmente ahí les está declarando la guerra, no sé cómo lo veis vosotros, pero me ha gustado eso, os vamos a tratar igual que al resto. Esa parte le quito el romanticismo a lo que acabas de decir, pero tiene su, bueno, parte es que cruda entonces, también esto. Hasta entonces se consideraban hermanos británicos, claro, ¿no? Y lo dicen también ahí, ¿no? Todos nuestros vínculos, nuestra familiaridad, y ahí es, bueno, te voy a tratar ya como a cualquiera, como ya cualquiera. No voy a darte esa preferencia familiar, como quien dice, sino que, bueno, si has venido así en estos términos, pues yo me independizo de ti, dejo de ser parte de tu familia y ahora te pasaré a tratar como al resto de los señores. Si vienes contra mí, estaré en contra tuya y seré amigo tuyo en la paz. Claro, ni mejor ni peor, igual. Común. Es que es muy bueno porque, de hecho, vosotros si lo tenéis por ahí lo podéis leer. Pero yo recuerdo cuando lo leí que hay una parte que habla precisamente de hace también culpable hasta cierto punto el pueblo inglés, porque le comenta que cuando van a en reiteradas ocasiones hasta Inglaterra a denunciar estos abusos y estos atropellos, esperando un tipo de reacción popular o un tipo de apoyo por parte de lo que es la opinión social, la opinión pública de los ingleses, que al encontrar simplemente vacío el eco, es decir, va, vosotros vivís en las colonias, estáis muy lejos, vuestros problemas no son los nuestros, sí, y dicen, está bien, pues entonces no somos hermanos. Entonces aquí vamos a ser, pues eso, cuando queráis amigos, que también es muy importante porque dicen la paz, amigos en la paz y enemigos en la guerra, y dices, también es interesante porque estás diciendo, estás ya dando a entender que cuando se acabe esto vamos a volver a llevarnos bien. Claro. Obviamente, sí, no le van a tratar ni mejor ni peor, ni son los enemigos de para toda la vida, ¿no? Simplemente es no guardamos rencor, pero dejarnos en paz. Nosotros vamos a vivir bajo estos principios. Y bajo estos principios, lo que me alucina del listado de agravios que tú decías, esa parte friki de la Declaración de Independencia, es cómo se rebelan contra el más bien la tiranía de la burocracia, porque dice que el rey ha puesto cuerpos legislativos en lugares inusuales, poco confortables y distantes a distancia de los public records, los ha puesto, o sea que te están fastidiando con la burocracia con el único propósito de fatigarnos en compliance with these measures, ¿no? O sea, dicen todo este asunto burocrático que nos quieren hacer de tal o de cual, de todas las cosas, lo están haciendo a propósito jodido para fastidiarnos, ¿no? Y es un poco lo que venimos ahora que decía Hugo, del asunto de que, bueno, el gobierno nos está fastidiando, es algo que llega a la actualidad, ¿no? Dice, joder, si es que para montar un negocio tengo que hacer 1000 papeleos, tal y cual. Yo, ante estas historias que están claramente hechas para fastidiarme en lugar de para ayudarme, es de nuevo que el Estado se convierte en un ente que trabaja para sí, o sea, que busca el beneficio de la propia estructura en lugar del beneficio del ciudadano, ¿no? Pero es una frase tan corta, pero tan determinante. Parece algo raro en ver en una declaración de independencia o en una declaración de guerra, oye, que nos pones el tema burocrático muy pesado, que tengo que ir a 50 ventanillas, y lo haces solo con el propósito de joderme, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo que tiene su gracia, pero tiene su profundidad también. Yo es que te oigo hablar de estas cosas y no sé si me estás hablando de actualidad. O de las 12 pruebas de Asterix, que es lo mismo. Auténtico. Es tremendo, es tremendo. Bueno, oye, ¿podemos? Por cierto, sabéis que esta es la segunda declaración. La primera la escribió Franklin un año antes, justo después de Lexington y Concord. Uh-huh. Escribe la Declaración de Independencia, pero luego al año siguiente, en 1776. Lo que escribe Franklin es un poco en plan doloroso, ay, me duele. Sí, exactamente. Esto, sí, me duele, sí. Lo otro. No es algo tan enfrentativo, sino busquemos un poquito de concordia, ¿no? O a mí me pareció un poquito eso. Exactamente. Por eso, claro, no es simplemente una declaración de independencia, es que esto es mucho más, es que esto es uno de los grandes textos de la humanidad. Sí, sí. Y claro, al final se la redacta Jefferson, aunque se dice que muchos de los padres de la patria intervinieron en la redacción, o sea que no es solamente, no hay que darle la paternidad a Jefferson. Claro, Jefferson pone la prosa porque para eso era muy bueno. Tú lees los escritos de Jefferson y es un tío muy muy prosaico, o sea, es el clásico intelectual que necesitas para que la propaganda suene muy bien, que las palabras funcionen en un correcto orden, pero evidentemente las ideas no son solo de Jefferson, de ahí está claro que hay un consenso de muchas mentes y de las cosas que hay que ir diciendo, ¿no? Pero no deja de ser interesante también el asunto de esto de tener que justificar. O sea, de nuevo, el asunto de la superioridad moral. No estamos haciendo esto por cualquier cosa, sino que mira, todo este listado de historias que están haciendo, pinchándonos, tocándonos las pelotas continuamente para fastidiarnos, etcétera, etcétera. No, pero es obvio que no es solo la idea de Jefferson. Jefferson es el redactor, el que le da la belleza, la la teatralidad al documento, pero son ideas consensuadas y de hecho, no sé si habéis visto la serie esa también, creo que era de HBO, de Adams, de John Adams, se ve cómo hay discusiones y muchas cuestiones que no, o sea, que en realidad Jefferson va cogiendo las ideas y las va armando de una forma bonita, ¿no? No es que sea tanto el ideólogo como el redactor, aunque también, por supuesto, tiene su influencia en las ideas, ¿no? Fijaos que sí. Yo creo que no, o sea, sí que puede haber ideólogos, pero que es una cosa que realmente lo sentían y lo creían firmemente. Es decir, que esto no surge así porque a uno se lo crea, ni diga uno qué bien, qué brillante es este que tiene estas ideas. No, es una cosa que está consensuado porque es que es de sentido común, es decir, debía ser el aire que se respiraba en esas colonias. No. Pero fíjate lo interesante también que es dentro de ese listado de agravios el poner el énfasis no solo también en ese burocrático, sino también por cortarnos nuestro derecho a negociar con otras partes del mundo sin su autorización, por imponer taxes without consent. O sea, no es solo porque me impones las taxes, sino porque me las has impuesto sin preguntarme, sin claro. Decirme si me quiero subirme el IVA o el IRPF, sino que no me preguntas, sino que me lo impones porque sí. Sí. El listado de agravios es muy bueno. Y claro, incluso con cosas así medio frikis. ¿Alguno quiere comentar las conclusiones de la Declaración de la Independencia o hacer alguna referencia a los firmantes? Hugo, ¿quieres decir algo de ello? Yo si queréis os leo el último párrafo de los agravios porque me parece también fantástico. Dice: a cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes. Nuestras súplicas han sido contestadas con repetida injuria. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre. Buah, lo arrastran por los suelos. Hay que dar eso. Lo tiran por los suelos, lo arrastran al barro, al rey, ¿no? ¿Qué Jorge era? ¿Jorge? Jorge III, creo. No sé si sí, ahora me acuerdo ahora mismo. No, pero fíjate, en ese párrafo, el atribuirse el derecho a criticar al gobernante, ¿no? Eso también, no olvidemos, el contexto de la época es bastante, bastante revolucionario. Sí. No solo te cuestiono, sino que te digo que no eres apto, por mucho derecho divino y dinástico que tengas, me temo que si has hecho todas estas cagadas, no eres apto para gobernar a un pueblo libre. Es que le dicen apto, pero en realidad está diciendo, no estás a la altura de este pueblo. O sea, y además se están autodefiniendo como pueblo libre, no como súbdito. Exactamente, exactamente. Sí, señor. O sea, si le buscas ahí, o sea, es que cada palabra, cada frase tiene un... No dan puntadas sin hilo. O sea, a mí la frase me parece genial. Fíjate también el asunto, es que aquí venimos de nuevo a la prosa de Jefferson. El decirle un príncipe, porque yo la tengo en inglés, dice a prince whose character is thus marked by every act which may define a tyrant, si a un príncipe que marca sus eventos con todas las características de cualquier tirano, o sea, de príncipe a tirano. O sea, es la prosa es importante en todo esto, ¿no? Is unfit, lo de no ser apto es unfit, no te adaptas a las características de un pueblo libre, ¿no? Es que realmente ese párrafo tiene mucha miga, ¿eh? Sí. De hecho, el término príncipe yo creo que aquí absolutamente es maquiavélico. Sí, maquiavélico, exactamente. Maquiavélico en el sentido de que es de Maquiavelo. Maquiavelo sí, es el que define al gobernante como príncipe. Eso es. Es exactamente ese aspecto. Vamos, yo no lo había entendido de otra manera, o sea, lo suponía de esa manera. Sí, pero el príncipe de Maquiavelo, recordad que era un príncipe de carácter absolutista y terriblemente despótico. Y siempre lo defiende así en su obra El Príncipe. Sí, no, pero me refiero a la semántica. Que en la tradición filosófica del siglo XVII, al gobernante se le llama príncipe. Por eso Jefferson utiliza aquí la palabra príncipe, para definir al gobernante. Porque podría haber dicho rey. Sí, pero sí, da igual. Lo sí, que es quiere, correcto, sí. Lo que quiere generalizar, es decir, cualquier gobernante que esté por encima nuestro, que no cumpla como debe ser y se comporte como un tirano, pues no es digno de nosotros. También es que al hacer eso, marca un punto de inflexión muy importante, porque no somos lo marca, porque al decir príncipe, como tú dices, el término de Maquiavelo y tal, también reconoce que cuando hay príncipes hay súbditos, ellos luego se van a constituir como ciudadanos, y eso va a ser un punto de inflexión muy importante, luego va a esto tener unas consecuencias terribles en toda Europa. Claro, no, pero total. Eso... No os olvidéis que también Inglaterra pretendía, con las colonias y con todo, llevar civilizaciones, un poco también como el Imperio Romano, y entre otras de esas listas de agravios, dice, en este tiempo está transportando grandes ejércitos de mercenarios, fíjate que ellos luego tienen, y ya hablaremos de la influencia de otros países en la ayuda a las colonias por fastidiar a la pérfida Albión, pero dice, para completar los trabajos de la muerte, la desolación y tiranía que han comenzado en circunstancias de crueldad y perfidia paralelas, o sea, comparables a las épocas más bárbaras y totalmente unworthy de la cabeza de una nación civilizada. Volvemos al tema de la superioridad moral, de despojarle de lo que ellos mismos presumían. Estamos llevando civilización, te hemos ayudado en esto, no, pero la estás perdiendo desde el momento en que estás utilizando todas estas metodologías que te despojan de tu capacidad de príncipe o de gobernante y te convierten en un tirano, no solo en un tirano, sino en un bárbaro que impropio de ser la cabeza del mundo civilizado. Es que yo creo que ahí empiezan a ganar la guerra, porque los ingleses lo que se han dedicado durante mucho tiempo es a declararse ellos mismos, a autoproclamarse como autoridad moral y como mundo civilizado, siendo todos los demás pues subdesarrollados, ta, ta, ta, ta, y un montón de cosas, y que cutres, en fin, mil cosas que han dicho de los demás, y han ganado siempre la guerra de la propaganda. Y aquí les dan sopas con ondas. Los ponen contra la pared. Porque los conocen. ¿Cuál es la circunstancia exacta de Inglaterra en esa época? Porque, o sea, me refiero a Gran Bretaña. Ya estaba todo unido, Escocia, Gales, Irlanda, todo este asunto. ¿Cómo estaba en aquella época? ¿O tenían todavía problemitas en este sentido? ¿Alguno sabéis? Puede que me equivoque, pero internamente no tenían ningún problema. Realmente estaban bastante bien y estaban, como dirían ellos, rule the waves, eran los que mandaban entonces. Salían de la guerra de los siete años y salían ellos como derrotando a las dos, o sea, a la segunda y a la tercera nación, se las habían pasado por la piedra. Quiere decir que estaban, no había quien les tosiera. Eran los que más mandaban, o sea, vamos, era un dominio incontestable. Con lo cual tenían una autoridad, o sea, estaban crecidos. Y cualquier cosa, o sea, esa autoridad moral, que esa autoridad que te da la fuerza, y encima luego vas tú de chulo, y los ingleses son muy dados a ello, no sé, o sea, los ingleses, me refiero a los gobernantes ingleses, nos tenemos que imaginar a los gobernantes ingleses en el siglo XVIII, pues con toda esa pompa y tal, por encima del resto de naciones, no sé si me explico bien. Oye, ¿y qué fuerza demográfica podían tener realmente por entonces los británicos para sostener todo ese imperio? No, es que el problema no era la fuerza demográfica. Ya aquí vamos con el tema de... Ya lo saco, y si queréis terminamos con el tema de la declaración, porque el tiempo se nos echa encima. Los ingleses llegan a mandar 19.000, hasta 19.000 infantes allí, ¿no? El tema y mercenarios está... alemanes. Exactamente, ahí están los mercenarios a los que hacía referencia Aurelio y de los que se hace referencia en la declaración de independencia. Ya estaban mandando a Nueva York a todos los mercenarios alemanes, que es que eran unos 30.000, es decir, no eran pocos. O sea, los ingleses eran 19.000 y los otros eran 30.000. Bueno, pues hay que hacerse la idea de lo que se le venía encima a esta gente. Vamos, se les echaba encima de todo. Bueno, si queréis, continúo con el relato de los hechos, porque vamos a lanzarnos ya. Esto ya va a ser vertiginoso, ya lo vais a ver. Quería comentar que después de la declaración de independencia, durante todo este tiempo están combatiendo, pues eso, escaramuzas, como hemos dicho. Washington evidentemente no presenta batalla, salvo que sea estrictamente necesario, para evitar una derrota directa. Entonces, lo que hacen, hacen los ingleses es una incursión desde el norte, desde Canadá, y bajando, intentan unirse con las tropas que hay en Nueva York. ¿Qué pasa? Que les cortan el camino el ejército continental, no Washington, pero sí una parte del ejército continental, y derrotan a ese ejército británico que había bajado desde Canadá en la batalla de Saratoga. Pues nada, en esa batalla, pues comentar así a modo de anécdota, pues que matan a un oficial inglés, un oficial de alto rango, y el tío, su última voluntad era que lo enterraran en ese mismo campo de batalla. Pues mientras lo están enterrando, se piensan el ejército continental que están reagrupándose los ingleses, y en realidad lo que estaban era agrupándose porque estaban haciendo el entierro del propio oficial británico, y está bajo cañonazos. O sea, el entierro se produce bajo cañonazos. Yo lo que quería saber es este asunto también de la influencia de los otros países, ¿no? Porque ahí vamos. ¿Quién arma a los colonos? Hay en ese sentido hay hasta financiamiento, hasta privado, español, sí, que entra a formar parte de esto para quisquillear a Inglaterra, ¿no? Ahí vamos, y, exactamente, ¿no? Porque después de la guerra de Saratoga, o sea, de la batalla de Saratoga, que se produce en ese, vamos, en 1777, lo que fue tan resonante, la primera batalla, realmente batalla campal, en la cual ganan los el ejército continental, ganan, y fue tan resonante que provoca la entrada en guerra de Francia y posteriormente de España, porque España le declara la guerra a Inglaterra, pero no se alía con los colonos, porque claro, eso es, podía provocar. España todavía tenía, bueno, todavía tenía su imperio intacto, total, que no podía aliarse con ellos, pero sí que le declara posteriormente la guerra a Inglaterra. Pero mientras, vamos a tener que hablar de Gibraltar, me parece, aquí. Sí, vamos a hablar de todo. Pero mientras está proporcionando ayuda, y en esta vamos a entrar con Hugo, que va a entrar a saco con ello. Hugo, todo tuyo. Sí, pues bueno, es que esta es la parte desconocida de la guerra de independencia americana, que es todo lo que tiene que ver con la aportación española, que fue muchísimo más importante de lo que se cree, e incluso yo diría que fue determinante para que la guerra acabaran perdiéndola los ingleses. Pero bueno, sin adelantarnos mucho, en los primeros años de la Revolución Americana, España se mantiene un poco al margen. Recordemos los pactos de familia que tenían la familia Borbona, es decir, si uno de los dos estados, Francia o España, entraba en la guerra, el otro estaba obligado a acudir en su ayuda. Y entonces, claro, España no le interesa porque los franceses ya han perdido sus territorios en América, en Canadá concretamente, en la guerra de los siete años, y no tienen nada que perder en Estados Unidos. Pero España tiene todo el imperio americano, y no es cuestión de hacerle a una potencia vecina lo que podría sufrir en sus carnes en un futuro no muy lejano, y que es realmente lo que acabó sucediendo, ¿no? Y entonces la ayuda española es soterrada durante los primeros años, principalmente. Lo que hacen es aportar dinero, que es lo que no se ve, y suministros. Y para ello se valen del Mississippi, porque recordemos que tras la Guerra de los Siete Años, Francia cede la Luisiana a España para compensarla por las pérdidas territoriales que había tenido que aceptar en el tratado, que le daba a Gran Bretaña la Florida y le daba Menorca y otra serie de territorios. Y entonces, claro, España, que ya estaba bien asentada en Texas, estaba bien asentada en Nuevo México, en Colorado, llegaba al norte hasta Montana, en realidad es montaña, lo que pasa es que ha perdido la ñ, el rabito de la N, pues de repente se tiene que volcar mucho más hacia el este para llegar al valle del Mississippi, que es donde se fija la frontera. Y entonces, desde la base de Nueva Orleans, que está en la desembocadura del Mississippi, España suministra en los años malos, estos que ha estado comentando Goyo, de la guerrilla, que sobre todo en los inviernos las tropas norteamericanas lo pasan fatal, pues a través de la vena fluvial del Mississippi, por donde España soterradamente le va pasando a los colonos, pues desde dinero hasta mantas. Hay por ahí una anécdota, pues es que no he podido comprobarla, que creo que las mantas que suministra España se hacían, eran mantas muy famosas, que se hacían en creo que era en La Rioja o en Pamplona o por ahí, ahora mismo no recuerdo el dato. Y se le suministra también ropa, se le suministra armamento, uniformes, pólvora, etcétera. El tema y de la pólvora. Esta ayuda empieza en 1777, que es cuando llega a Gálvez, Bernardo de Gálvez, ilustre malagueño. Llega a Nueva Orleans como coronel del regimiento de infantería fijo de Luisiana. Y entonces, claro, justo por esta época, ya en el 1776-77, es cuando España ya por fin entra en guerra. No, perdón. En 1777-78, por ahí. Porque en 77... Ahí cuando Florida Blanca dice aquello de que el destino y los intereses de las colonias nos importa y vamos a hacer por ellos lo que las circunstancias nos permitan, ¿no? Ya se involucra. Exactamente. Sí. No, pero en el 79, perdón. En el 77 lo que pasa es que empiezan las escaramuzas, porque claro, Nueva Orleans está en la vertiente oeste occidental del río Mississippi, digamos, y al otro lado del río, en Baton Rouge, y por ahí... Muy cerquita. Pues ya estaban los ingleses, claro, justo sí. Al otro lado del río. Y sí, sí. Los ingleses sabían de sobra todo lo que estaba haciendo España, y entonces se dedican a boicotear y a empezar a estorbar todo el tráfico comercial en el estuario, con lo cual Gálvez se cansa, da un golpe de mano a raíz de un apresamiento de buques españoles, y da un golpe de mano y captura a 11 barcos británicos y se los lleva a Nueva Orleans. Están a punto de declarar la guerra a los ingleses, y entonces a partir de ahí pues él entra activamente en la ayuda. Contacta con representantes de George Washington y organizan perfectamente toda esta ayuda soterrada que se va suministrando durante estos años. Aquí como anécdota tengo que decir que a la Catedral de Málaga le falta una torre, porque el dinero que se recaudó para hacer esa torre fue enviado a la ayuda a los patriotas norteamericanos, cosa que creo que hasta la presente no nos han agradecido, pero bueno, ahí está la catedral sin su torre y los americanos independientes. Uh-huh. Sí, incluso hubo impuestos que se cobraron extraordinariamente en lo que es la Nueva España, o sea, en la zona de México, centro de... luego en ahí lo diré, Centroamérica, iban directamente a financiar a esta... La ayuda económica española fue fundamental. O sea, los franceses, verdad que pusieron tropas continentales, pero la ayuda económica viene de España. Uh-huh. De hecho, la primera ayuda que manda Gálvez, que son 10.000 libras de pólvora, fijaros la importancia estratégica de todo lo que estamos hablando. La manda desde Nueva Orleans hasta Fort Pitt, que está en Pittsburgh. Hasta arriba del todo de Estados Unidos, a los grandes hasta lagos. Arriba del todo. Y claro, eso es simplemente ese envío de las 10.000 libras de pólvora le permite a los rebeldes asentarse y asegurar la zona. O sea, ya toda la parte de los Ohio y de los lagos de Michigan y eso, a partir de este envío y de la batalla de Saratoga, queda totalmente cortado la comunicación con Canadá, aunque luego veremos que cuando ya España por fin entra en la guerra, hay una acción en la que los ingleses intentan tomar el Mississippi para evitar esta amenaza. En San Luis. Pero bueno, ¿no? Si seguimos. Bueno, vamos a seguir con Baton Rouge y otros otros fuertes, porque ahí incluso se da la circunstancia de que, bueno, hay que decir que Bernardo de Gálvez ya tenía bueno, ya estaba preparando la situación, pero ya tenía la declaración de la de guerra, pero los ingleses no les había llegado. Y entonces Bernardo de Galvez, no, cuéntalo tú, porque es que si no yo me embalo. Dale. Sí. Bueno, primero digamos que por fin en el verano de 1779 España declara la guerra, y este hecho importante tenemos que visualizar estratégicamente lo que significa que España entre en la guerra. Es decir, en el momento en que España entra en la guerra, el frente de batalla, digamos la línea de combate, se hace mundial. Porque ya no estamos hablando solo de que la flota francesa pueda estar bloqueando la costa este norteamericana. Estamos hablando de que el Mississippi entra a ser frente de batalla, el Caribe empieza a ser frente de batalla, el Pacífico es un lago español, tenemos Filipinas que pueden amenazar el comercio con Oriente inglés, tenemos a los franceses pugnando por su colonia de la India, tenemos a los franceses en África, tenemos todo el Mediterráneo, es decir, la guerra se vuelve mundial. Sí, podemos decir que la Primera Guerra Mundial. Y si me permites, Hugo, hago una mención rápidamente al aspecto naval, sí, porque justo sí, viene sí, eso. Es importante. En cuanto entran Inglaterra, en cuanto entran Francia y España en guerra contra Inglaterra, hay un aspecto muy importante, que en la guerra de los 7 años no ha pasado. Esta vez, los españoles y los franceses se preparan ante las flotas y después declaran la guerra. Con lo cual, para cuando quieren llegar, cuando los ingleses quieren enterar de que la guerra está declarada, los franceses y los españoles han sacado todos sus barcos de sus puertos y pueden dominar el mar y no ser bloqueados en los puertos por la Royal Navy. Con lo cual, a partir de ahora, los franceses y los españoles son más que los ingleses en el mar, y los ingleses ya no llevan la iniciativa. Ahora la iniciativa la lleva Francia y España. Y esto va a ser fundamental porque los ingleses van a estar recibiendo golpes y persiguiendo flotas todo el rato sin poder realmente ser operativos. Y luego, a la hora de la verdad, en Estados Unidos, eso se va a pagar, ya lo veremos. Bueno, de hecho, estuvieron luchando, como has mencionado, en la India, se luchó en Gibraltar, se luchó en el Canal de la Mancha, estuvieron a punto de sufrir una invasión en la propia Inglaterra, y sufrieron el descalabro del famoso convoy ese que hizo quebrar prácticamente a la bolsa de Londres. En definitiva, que el mar dejó de ser de los ingleses y pasó a ser de los aliados. Entre Irlanda e Inglaterra había un famoso corsario estadounidense que se llamaba John Paul Jones. No sé si os suena, creo que ese es el nombre de él. Y tenía a los ingleses verdaderamente jodidos, básicamente. Bueno, pues esa es la situación. Y a Inglaterra se le abren demasiados frentes y ya tiene que priorizar y decidir dónde le presta más atención, ¿no? Exactamente, eso es. Como lo has dicho, ya no sabe, ya no es ella la que manda. Tiene que ir apagando fuegos. Y claro, es una situación que no puede apoyar al ejército de tierra, que es el que está ahí necesitado de acabar con la revolución. Bueno, Hugo, no te interrumpo más. Gracias. Sí, no, pues no viene muy muy al caso lo que has dicho, porque así tomamos una conciencia estratégica global de lo que supuso la entrada de España en la guerra. Gálvez, que está allí en Nueva Orleans, es muy consciente de esto y no solamente quiere sujetar el Mississippi, sino que su primera prioridad se convierte en conquistar lo que hoy en día la Florida o las Floridas, que es lo que hoy en día serían los estados de Alabama y de Florida, que España había tenido que ceder 20 años antes a Inglaterra. ¿Por qué? Porque si desde Nueva Orleans es capaz de conquistar la Florida, le está cerrando a los ingleses la única vía de suministro ya que prácticamente les queda para tener suministrada a las tropas en territorio norteamericano. Uh-huh. En julio de 1779 ya recibe, porque en Luisiana, allí en Nueva Orleans, lo único que había, las únicas tropas regulares españolas que había era el regimiento de infantería fijo de Luisiana, y no eran tropas suficientes. Y entonces desde La Habana se le manda un batallón del Regimiento España con unos aproximadamente 700 hombres para reforzar el regimiento, previendo una posible invasión británica. Pero claro, la posible invasión al final es la que viene de parte española, porque Gálvez en este sentido un poco como Alejandro Magno, o sea, no pierde momento de acometer. Y entonces él ya llevaba tiempo estudiando los planos de los fuertes que quedaban enfrente en el Mississippi, que eran básicamente los de Baton Rouge, los de Natchez y el de Butte de Manchac. Y entonces, aunque ese mismo verano en el que España entra en guerra, un huracán destroza Nueva Orleans, Galvez no renuncia a coger por sorpresa a los ingleses. Como ha dicho antes Goyo, le llega antes la noticia a Galvez que a los ingleses de la entrada en guerra de España en la guerra, y entonces se decide atacar rápidamente y el primero que ataca es el fuerte Butte, que gana prácticamente sin sufrir baja. Situémonos, estamos en el estuario del Mississippi. Y los británicos se repliegan a Baton Rouge. 15 días después carga contra Baton Rouge. Los ingleses no sabían exactamente a qué se estaban enfrentando, y Galvez lo que hace es jugar con su artillería, que llevaba 14 cañones, y entonces pues, da la impresión de que es un ejército muy grande el que está intentando asediar. Y entonces los ingleses se rinden inmediatamente, y no solo se rinden inmediatamente en Baton Rouge, sino que ante esa creencia de un ejército poderoso español en la zona, también rinden el fuerte de Natchez, que estaba en otro sitio y al que todavía los españoles no habían llegado. ¿Y qué pasa más, justo? Sí. No, ¿qué pasó justo cuando rindieron ahí? Porque es que esto es una anécdota súper graciosa. Según se rinden. Cuéntalo tú, dilo. Ah, sí, no, que según se rinden, llega el mensajero con la declaración de guerra para los ingleses. Es decir, a los ingleses, justo cuando ya se acaban de rendir y ya eso es español, llega el mensajero inglés con: oye, que estéis en guerra con España. Una situación lamentabilísima. Fíjate que le volverá a pasar. Ahora lo veremos, le volverá a pasar lo mismo. Sí, no, eso justo iba a comentar, que al final de la guerra de independencia les pasa algo parecido, ¿no? Que le llega el mensaje primero a Benjamin Franklin, que está en Francia, de que Washington ha tomado preso y ha rendido en el frente del sur, y los ingleses se enteran por un diplomático francés que le están hablando de cómo va el frente en América, y dice: pero ¿os habéis enterado que ya habéis perdido? Y el rey Jorge se pone todo gallito a decir: pero ¿cómo que hemos perdido? No, esto vamos a seguir y no se acabará así, esto no es permisible. Ni siquiera se habían enterado, ¿no? Las comunicaciones les llegaran un poco tarde. Qué ridículo de Jorge III, porque... bueno, sigamos. Pues nada, lo que os decía, los ingleses incluso rinden el fuerte de Natchez, que estaba en otro sitio y que ni siquiera presentó combate. Lo rindieron inmediatamente, e incluso los españoles tardan un mes en ocuparlo, lo ocupan ya en octubre. Así que con la campaña esta, aunque la hayamos explicado así, porque entiendo que un día le dedicaremos un programa como se merece a Bernardo de Galvez y ya lo explicaremos con mucha más tranquilidad. Sí, sin duda. La campaña es alucinante, o sea, es que Galvez salta al Mississippi y conquista cuatro fuertes ingleses prácticamente en un par de meses. Es una cosa inaudita, ¿no? En pantanos. Exactamente. Ya de entrada bloquea la entrada del Mississippi y frustra los planes ingleses de poder comunicar el Canadá con el Caribe para entrar por la retaguardia de los colonos. Esa ya como primera. Pero Bernard Galvez no se para ahí, porque entiende que el momento ha obtenido el elemento sorpresa, los ingleses no están organizados y es el momento de seguir. Entonces el siguiente objetivo que se propone es Movila, que ahora se llama Mobile, ¿no? Que sí. Es una compañía petrolera incluso, ¿no? Mobile. Sí. Movila, que está en la costa de Alabama. Y en Movila pues estaba el fuerte Charlotte, que ya era un fuerte de piedra, de traza italiana, un fuerte bastante considerable. Hoy incluso desde Google Earth, hoy todavía se conserva un par de bastiones que se pueden ver. Sí, se puede ver un trocito. Google Earth. Se la han cargado un poco y hay un trozo de autopista por encima. Exactamente. Sí, alucinante. Así que en enero de 1780, es decir, no esperó prácticamente nada, al mes siguiente, con 1.200 hombres, pues se presentan en Movila. Cuando los ingleses se enteran de que se ha presentado frente a Movila, pues desde Pensacola, que está un poco más al este, aunque todavía no es la península de Florida, pero sí es la principal base inglesa en el Caribe continental de Norteamérica, pues mandan un socorro de 1.000 hombres para que llegue a Movila. Y este socorro llega justo cuando se estaban rindiendo. Es decir, vuelve a pasar lo que ya habéis comentado antes. Luego, como mínimo, les pasó 3 veces. Pero es que es mucho más grave, porque es que... Bueno, yo estaba allí, ¿eh? O sea, tengo que decirlo y confesarlo. Y digamos que el castillo está a un lado de la bahía y al otro lado es por donde llegan las tropas inglesas. Y cuando llegan a la orilla, ven cómo se está rindiendo el castillo. Es que es de película. O sea... La situación es así, ven a los españoles metiéndose dentro del castillo y los otros que no pueden hacer nada porque no pueden llegar hasta allí. No les da tiempo. De hecho, Gálvez los ve al otro lado de la bahía y manda tropas para que acosen a la retaguardia mientras estos se retiran de vuelta a Pensacola. Sí, encima con la moral por los suelos, por supuesto. Sí. Así que en una campaña relámpago de 6 o 7 u 8 meses, Gálvez no solamente salta al otro lado del Mississippi, sino que se planta en Movila. Los ingleses ven aquí el peligro mortal y entonces intentan reactivar la vía del Mississippi a través con un ataque desde Canadá, a través de los ríos Ohio y Mississippi, para atacar el puesto principal que estaba en San Luis. La ciudad de San Luis, que era una ciudad española, un campamento español, y los ingleses forman, porque el mando que recibe desde Nueva York, el mando que la orden que recibe el general que estaba en Canadá, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, era que destruyera todos los puestos que hubiera en el Mississippi, todos los puestos españoles que hubiera en el Mississippi. Uh-huh. Por eso decide atacar San Luis en primer lugar. Y entonces sale con una expedición, el general Sinclair, creo que era, pues sale con una expedición de soldados y con un gran componente de indios, porque ahí todavía en esa zona del norte de los lagos todavía sí que había tribus de indios y que eran amigos de los ingleses desde la Guerra de los Siete Años. Y empiezan a bajar, porque claro, empiezan a bajar, estamos hablando de una distancia por a lo mejor de 1.000 y pico kilómetros o más, ¿no? Uh-huh. Los ingleses lo tenían muy claro, si conseguían San Luis, pues iban a privar a los patriotas de la ruta de suministro, romperían todo el dispositivo español, porque además eso les permitiría atacar desde la retaguardia a no solamente a Nueva Orleans, sino a Texas, a Nuevo México e incluso a México, ¿no? Se les podría ir un poco, y todo dependía de San Luis, que era un pequeño puesto español que estaba mandado por el gobernador Fernando de Leyva, que contaba, eso sí, con una ventaja importante, y era que el general rebelde Clark había conquistado y asegurado parte de los territorios al oeste de los Montes Apalache, es decir, la ribera este del Mississippi. Uh-huh. Con lo cual tenía suministros ahí, ¿no? Exactamente, tenía un poquito al menos de apoyo, ¿no? Sí. Así que la expedición al mando del general Sinclair pues llega desde Michigan, sale desde Michigan y se planta en una semana, se planta en San Luis. Al llegar a oídos de Leyva, pues recluta a todos los voluntarios, recluta y arma a todos los voluntarios que encuentra, porque él tenía una pequeña dotación de soldados regulares. Pero claro, alista a todo hombre que pueda manejar un arma, e incluso hay algunos patriotas americanos que al mando del capitán Rogers y el coronel Montgomery pues le ayudan. Entonces el fuerte de San Luis, que todavía se conserva, en Franklin Street hay todavía restos, el fuerte de San Carlos, pues es guarnecido, es reforzado, tienen al menos 9 piezas de artillería. Y en esa, pues que el 26 de mayo llegan los ingleses, ¿no? Uh-huh. Entonces el fuerte de San Luis consta de 300 defensores y están agazapados detrás de la empalizada y en silencio. Con lo cual, los primeros que llegan son los indios, que creyendo que han llegado con sorpresa, pues atacan desorganizadamente y entonces Fernando de Leyva a corta distancia ordena la primera descarga y bueno, hace un daño total en la fila india. Estos huyen despavoridos y con la huida de los indios el contingente inglés prácticamente queda igualado con el español, y en esas condiciones pues no pueden tomar el fuerte por la regla de 3-1, ¿no?, del que defiende contra el que ataca. Así que los ingleses se tienen que retirar, y ahí lo que sigue es una persecución de patrullas españolas y de colonos norteamericanos que van acosando continuamente la retaguardia inglesa y a las tribus indias hasta que las ponen otra vez en Michigan. Y a partir de ese fue prácticamente el último intento inglés de dominar el Mississippi. Así que a partir de esta fecha, todo el Mississippi desde Canadá hasta Nueva Orleans está libre de tropas inglesas. Es un río hispano-norteamericano, y es por ahí por donde le van a entrar todos los suministros a los patriotas, mientras que el ejército inglés pues queda encajonado en los territorios de las colonias y con la escuadra francesa haciendo un bloqueo en todos los puertos del este, con lo cual pues en la guerra empieza a ponérsele fea a los ingleses a partir de este momento. Ya lo único que quedaría para cerrar el perímetro y dejar a los ingleses aislados sería tomar Pensacola, que es la única parte de por donde todavía los ingleses pueden entrar suministro. Por el sur. Exactamente. Por el sur, por la panza de Norteamérica, por ahí. Exactamente. Pensacola, que así se llama. Claro, Pensacola es el nombre español original. Así que ante todos estos éxitos conseguidos, que la verdad es que todavía no se esperaba conseguir porque no se había tenido ni un plan ni una proposición para ello, sino que había sido el arrojo de Gálvez, pues ante estos éxitos entonces España ya de verdad decide conquistar la Pensacola y el resto de la Florida y manda una flota de 140 barcos y 12.000 hombres a Cuba para organizar la expedición. Y entonces Gálvez, en cuanto se entera, pues se va a La Habana, pero claro, queda muy defraudado porque los mandos españoles se perdían en discusiones interminables, aquello no había manera de organizarlo, él queda Básicamente que alguien se quería llevar la gloria. Ahí. Exactamente, y nadie estaba dispuesto a cederla. Sí. Y entonces él estaba deseando hablar menos y combatir más, ¿no? Hay un primer intento de expedición, pero un huracán lo frustra, ¿no? Entre tanto, los británicos no se quedan quietos, intentan recuperar Movila, que había quedado al mando de Speleta, que es otro de los grandes españoles olvidados, y están a punto de conquistarla. Fracasan finalmente, pero por muy poco. De hecho, ahí hay un... de noche un intento de ruptura y están a punto de capturar Movila, pero finalmente no la capturan y eso eso salvó el dispositivo español que con todo lo que se había logrado y que todavía pues presentaba esas fragilidades. Así que a Carlos III le llegan oídos de todo lo que está pasando en La Habana y desde España pues manda un plenipotenciario para que ponga orden en los jefes españoles. Y se vuelve a mandar otra expedición a Pensacola por mar, pero los mandos de tierra y armada siguen siendo distintos. Y entonces, después de que el Galvez Town, es el barco de Bernardo de Galvez, después de que intentara entrar en la bahía y topase con un banco de arena, a los jefes de la armada se les ponen los pelos tiesos, se asustan y dicen que ellos no entran a los barcos que llevaban a las tropas y a los suministros, que entraban al canal por miedo de que los barcos de la armada pudieran quedar varados en los arenales, ¿no? Sí, y también del fuerte que había allí enfrente, ¿no? Sí, el fuerte de la punta, pero ese fuerte se toma porque se desembarca unos kilómetros más allá de la punta y ese fuerte se acaba tomando, pero sin embargo ahí estaba Irazábal que estaba muy remiso. De hecho, en los días siguientes el Galveston vuelve a hacer una serie de sondeos de profundidad de fondo y los resultados vuelven a ser positivos, es decir, hay profundidad suficiente para que entren los barcos. Pero los jefes de la armada ya se habían enrocado y no estaban dispuestos a... Pero yo lo que había oído también es que había, aparte del que está en la punta, luego hay uno que, digamos que tienes que entrar frontalmente y de frente en tierra firme. Sí, pero a ese no hemos llegado todavía. Ah. Ese es el de Barrancas Coloradas. Sí. Dale. O sea, Digamos que si se ve el mapa, Pensacola está dentro de una bahía que está cerrada por una boca. En esa boca había un fuerte, pero ese fuerte se toma porque se desembarca 3 o 4 kilómetros más allá y se toma ese fuerte. Y luego, antes de llegar a Pensacola, había que desfilar por delante de un fuerte que se llama Barrancas Coloradas. Pero ahí ya había que entrar dentro. Entonces, ante la negativa de los mandos de la Armada de meter a los barcos por el canal, porque tenían miedo de que pudieran quedar varados, Galvez cogió una bala de cañón y dijo: una bala de A-32 recogida en el campamento que conduzco y presento es de las que reparte el fuerte de la entrada, es decir, de Barrancas Coloradas. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante en el Galvez Town para quitarle el miedo. Y entonces lo que hace Bernardo de Galvez es que se embarca en su bergantín y lo primero que hace es desfilar ante los buques de la Armada y ordena que se le salude con una salva de ironía. Y luego se adentra él solito en la bahía, pasa por delante del fuerte de Barrancas Coloradas, que le hace fuego, y claro, queda toda la armada expectante a ver qué había pasado después de esa andanada, y cuando el humo desaparece, pues se ve que el navío ha llegado a tierra sin ninguna novedad. Y entonces ahí es donde nace el lema de yo solo, que luego podremos explicar. Así que al día siguiente todos los barcos prácticamente le siguieron dentro de la bahía, salvo el buque insignia del almirante, que todavía en sus 13 decidió volverse a La Habana, él solito. Sí, se enfurruñó y se fue. Pero bueno, la flota de invasión quedó allí y entonces ya pues se hacen los trabajos de sitio. Fijaros la época de caballeros que había en aquel tiempo. Galvez lo primero que hace es establecer con el general Campbell, inglés, las reglas del combate. Regla del combate pues era que solamente se podría combatir alrededor de los dos fuertes, el de Barrancas Coloradas y el de St. George, y habría que dejar en todo caso siempre al margen de los combates la ciudad y habría que respetar a las mujeres y a los niños. Una vez llegado a estos pactos, pues se hace el sitio. Poco después le llega a Cajigal, que era otro de los grandes españoles olvidados, llega con otro refuerzo y al final se junta a Galvez con 7.000 hombres, la mayoría regulares españoles, y claro, ya con esa fuerza él se ve capacitado para asaltar los fuertes. Y ya en el programa que le dediquemos a Galvez miraremos ya con mucho más detalle y más lupa el sitio de Pensacola, pero el hecho es que al final acaban tomando los fuertes y acaban cerrando todo el flanco sur del dispositivo a los ingleses. Sí. También podemos decir que Galvez herido dos veces, es decir, Galvez se la jugaba, estaba siempre al frente de sus tropas, como un Rommel cualquiera, y he herido dos veces en los combates, una vez en el vientre y otra vez en una mano. Y ya con esto pues queda el camino expedito, es decir, de Pensacola hacia el este, digamos que todavía las tropas españoles no han conquistado, pero bueno, ya es una cosa que se da prácticamente por hecha. Consecuencias de esta acción, si nos vamos un poco a la guerra que hay en el Caribe en esos tiempos, en el Caribe prácticamente había dos objetivos principales, que eran tomar Florida, es decir, tomar la Florida, porque así le cierra el flanco sur a los ingleses, y tomar la isla de Jamaica, que era la base principal de los ingleses. Las operaciones en el Caribe son una serie de escaramuzas, se cuenta muy bien en un libro maravilloso que se llama La Guerra Romántica. Es una serie de escaramuzas entre las flotas rivales, que hacen una serie de danzas y de coros, porque para el combate en esa época pues había que presentar la línea. Y entonces pues va viendo cómo van evolucionando los movimientos de la flota y parece como que van bailando, pero en ningún momento llegó a haber un encuentro definitivo o un gran encuentro, y todo lo que hacen es pues intentar, los franceses intentan conquistar Santa Lucía, hay una pequeña derrota de Grasse frente a Rodney, pero vamos, en fin, son maniobras menores. Y precisamente Galvez, a raíz de la derrota de Grasse frente al inglés Rodney, pues estima que Jamaica pues ya va a tener que esperar a que las cosas se reorganicen un poco y las flotas estén otra vez en disposición de enfrentarse al inglés. Pero apenas una semana después de la derrota de Degrasse, Cajigal, del que hemos hablado antes, él por su cuenta y riesgo se dirigió con 2.600 hombres a las Bahamas y las conquista. Pese a que Galvez le había ordenado que detuviera momentáneamente esa ofensiva, porque si no, La Habana se iba a quedar prácticamente desguarnecida, y Galvez, claro, bajo ningún concepto quería que volviera a pasarlo de años atrás, cuando los ingleses tomaron La Habana, ¿no? Sí, sí. Y ahí sí que se ve una de las caras ocultas de Galvez, que es que nunca le perdonará a Cajigal que desobedeciera esa orden, e incluso habiendo conquistado todas las Bahamas, que ahora ya sí que el cierre hermético, porque ya incluso conquistan las islas que están al este de la Florida, pues nunca le perdonó eso, incluso lo denunció, hubo un consejo de guerra y estuvo más de 10 años en la cárcel. Bueno, pues esa... Bueno, hay también algunas operaciones menores de esta guerra, que pues la invasión de Honduras, del Yucatán y de Campeche por parte de los ingleses, pero bueno, finalmente son neutralizadas, e incluso la de Honduras es liberada por el propio padre de Galvez. Sí, sí. Sí, sí, que después lo mandaron de virrey a México, ¿no? Pues, estuvieron allí los dos, de virreyes, el padre y el hijo, llegaron a estar, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Bernardo de Galvez seguro, fue virrey de México. Y creo que seguro. El padre justo antes, estoy casi seguro. Pero bueno, habría que contrastarlo. Pues esa fue el cerrojo que hicieron los españoles por el sur y por el Mississippi, y todas las actividades que hubo en el Caribe. Hay que decir que antes se ha mencionado que por el Mississippi iban suministrándolos a los norteamericanos. Hay un invierno muy muy famoso, que es el de Valley Forge, donde realmente las pasaron canutas los colonos, y ahí incluso les mandaban pues eso, pólvora, alimentos, todo tipo de provisiones. Y sufrieron allí muchísimos padecimientos, incluso epidemias. O sea que todo lo que se hizo a través del Mississippi no tiene precio para que sobreviviera el ejército de Washington. Luego la guerra se orienta, una vez que entran en guerra Francia y España, se orienta más hacia el sur. Los ingleses toman Savannah y Charleston, y que es básicamente las dos de las principales ciudades y puertos que hay en el sur, y pasan directamente a intentarse juntar un poco donde está su marina y intentarse complementar, pero claro, están intentan acortar el terreno donde tienen que su actividad, intentan juntarlo, pero claro, empiezan a tener problemas, a pesar de que colapsan el ejército del continental en el sur, básicamente lo destrozan, pero ya siguen teniendo victorias los ingleses, pero empiezan ya a tener problemas, en plan otra vez victorias pírricas, que los desangran, el ejército inglés empieza a desangrarse, y llega una situación en la cual Lafayette, ya con tropas francesas, pues junto con los norteamericanos, empiezan a arrinconar al general con Wallis. El tema aquí, hay un detalle que no ha comentado Hugo, es que la flota que asedia y que lleva también al ejército de Lafayette fue pagada, no tenía más recursos para aprovisionarse, o sea, no tenía dinero para llegar hasta Norteamérica, y para en Santo Domingo y para en La Habana. Y son los ciudadanos de La Habana y de Santo Domingo los que pagan, o sea, hacen una colecta pública y pagan para que llegue esa flota hasta allí y puedan derrotar y encerrar, como finalmente ocurre, encierran a Cornwallis en Yorktown, y allí por mar y por tierra lo encierran hasta que capitula, y ahí prácticamente acaba la guerra, que es lo que antes hemos hablado, que no se enteró Jorge III. Y finalmente acaba la guerra de independencia de los Estados Unidos. Consecuencias de todo ello, no sé, ¿qué podemos decir? Aquí ya os lo dejo a vosotros para que os explayéis. Aurelio, hemos hablado aquí de la parte más militar, así como más dura. ¿Qué podemos decir de las consecuencias de la independencia de Estados Unidos aquí? Hombre, bueno, la verdad es que hemos estado con muchísimo detalle de todas las verdades y realmente son eventos que tienen mucha importancia. La consecuencia posterior es toda la independencia de Latinoamérica y yo diría que el desmorone de los sistemas monárquicos totalitarios, la aparición de repúblicas independientes y todas las consecuencias que eso tuvo. También la redirección del imperialismo británico hacia otras fronteras, no ya hacia América, ¿no? Pero lo importante son las consecuencias que hablábamos para la humanidad en sí, o al menos a mí me lo parece. Se aprovechan todas estas declaraciones de libertad y de igualdad, incluso se pone una simiente para terminar con el esclavismo, que parecía una contradicción con respecto a las declaraciones que hacían los Founding Fathers y luego que tuvieran esclavos declarándose todos libres, aunque realmente el esclavismo es un tema que también habría que tratar de otra manera, porque realmente desaparece cuando ya no es económicamente viable, no es tanto el mito de Lincoln y de todas estas historias. Pero en fin, lo que me refería es cómo se aprovecha esto para desarrollar los derechos civiles, los derechos individuales, y de hecho se pone también una simiente en los derechos de la mujer, que no estaban como muy contemplados. Y hay una anécdota de la mujer de, no sé si es de John o de Samuel Adams, de Abigail Adams, que le manda un mensajito diciendo que todos los hombres pueden ser, se convertirán en tiranos si pueden serlo. O sea, all men will be tyrants if they could be. O sea, en cualquier momento que alguien pueda ser tirano, podrá serlo. Y aprovecha para meter la semillita de que hay que reconocerle también los derechos a las mujeres, ¿no? Y la importancia que esto tiene después, no ya en el movimiento de liberación feminista, sino en ya reconocimiento de derechos universales sin distinción de sexo, de género. Claro. Yo creo que la Revolución Americana, que ha pasado un poquito desde Europa, se ve un poquito displicentemente y siempre se le da mucha más importancia al asunto sangriento de la Revolución Francesa, que la tiene, que tiene su importancia, pero no deja de reconvertir un absolutismo monárquico a un absolutismo de otro estilo, que sí termina con lo que actualmente tenemos. Lo que se planta en la Revolución Americana y en su independencia es el reconocimiento del ciudadano libre como bastión, digamos, del desarrollo social. Y eso tiene implicaciones posteriores tanto en revolución industrial como en desarrollo político. Yo muchas veces he discutido con gente por qué hasta el siglo XVIII, XIX las sociedades vivían prácticamente pues con lo mismo que desde el principio de los tiempos, sin demasiados avances tecnológicos, y posteriormente esto cambia a una velocidad de vértigo en pocos años, en pocos siglos. Y es precisamente por eso, por ese reconocimiento de el que el ciudadano puede prosperar y no es una propiedad más de un Estado, de un gobierno, ya sea monárquico o de otra manera. Y en ese sentido creo que el valor que debe darse a la Revolución Americana a veces está un poquito infravalorado desde Europa. A lo mejor solamente lo acotamos a, bueno, esto es de los estadounidenses y ya está. Pero no vemos las consecuencias en global. Más, ¿no? Claro. Alejandro, ¿qué consecuencias ves tú de la independencia de los Estados Unidos? Yo es que lo estaba planteando también desde un punto de vista muy parecido al que decía Aurelio. Es decir, yo hasta podía establecer un pequeño paralelismo con lo que fue... y os puede parecer un poco exagerado, pero yo puedo establecer un paralelismo con lo que fue el hecho de las primeras guerras médicas con los persas contra los griegos, todo lo que conocemos todos también de los espartanos y toda aquella resistencia tan tenaz que tuvieron los griegos, y todas las consecuencias que tuvo para ellos, pero sobre todo para Occidente desde el punto de vista de la democracia. Es decir, la democracia luego no primó durante muchos siglos, pero ya había un precedente, eso había desaparecido, no habría llegado a tener lugar de simplemente haber tenido éxito el lado persa. En este caso, jugamos un poco al if, ¿no? ¿Y qué habría pasado realmente si los Estados Unidos, si los colonos no hubieran vencido, si no hubieran conseguido hacer su revolución? Pues para empezar, da pie a muchas especulaciones, obviamente, pero hay que tener en cuenta el concepto de lo que era, cómo se comprendía la civilización occidental europea, sobre todo en la Europa de hace dos siglos largos, es decir, totalmente de monarquías más o menos absolutistas o relativamente absolutistas, absolutamente nobiliarias, de estructuras muy piramidales, en las que estaba el concepto de súbdito y no de ciudadano. Todo este precedente que hace la Revolución Americana es un precedente que sienta las bases para lo que es más tarde tintes liberales y revolucionarios, que pueden ser desde la Revolución Francesa hasta el liberalismo de la España de Fernando VII, que se lo cargó. Pero es el presente de cuando de repente dicen, anda, mira, estos de las colonias de repente han triunfado y de repente están haciendo un nuevo tipo de estado, y es una de las naciones más jóvenes que hay, y sin embargo es la democracia más antigua que existe ahora mismo. Yo creo que es el pensamiento, básicamente el pensamiento moderno, podríamos decirlo así. O sea, aunque después tengamos una burocracia sobredimensionada y todo eso, pero el pensamiento ese que tenemos prácticamente todo de, oye, eres un individuo y tal, todo y libre y tal, pues eso yo creo que nace ahí. Voy a dejar a Hugo para final, y yo quiero, aparte de lo que habéis dicho vosotros, yo voy a dar dos consecuencias, digamos, un poco más terrenales. La consecuencia fue que Francia, ya hemos dicho que Francia tenía muchos problemas económicos para mover todas esas tropas. De hecho, Francia adquirió tales deudas y tales intereses que esas deudas provocaron unos impuestos tan altos sobre el pueblo francés, que podemos decir que la Revolución Francesa es consecuencia de la independencia de los Estados Unidos. O sea, yo en el libro de la Guerra Romántica viene muy bien reflejado eso, y lo demuestra con números, literalmente. Y luego, para España, podemos decir que no es tan directo, pero sí que para España eso al final provoca pues la decadencia del imperio. Aparte de la independencia de las propias colonias, porque los problemas para España empiezan cuando en Francia empieza a hacerse fuerte y es un poder que no puede dominar. Y Hugo, ¿qué consecuencias ves tú? Pues digo lo que dije un poco al principio. Yo creo que es el mundo nuevo. O sea, el nacimiento del mundo nuevo que hemos conocido, sobre todo en el siglo XX. No hay nada que destruir anteriormente, como en la Revolución Francesa, que prácticamente fue una declaración de intenciones, pero pasan de una monarquía absoluta a un estado del terror y del terror a un emperador, pasando por un consulado. Es decir, no hay, prácticamente las estructuras de poder siguen inalteradas, aunque haya mucha filosofía y mucha letra pequeña. Sin embargo, aquí surge de manera natural el Estado liberal y todos esos principios inalienables de los que habla la Declaración de Independencia, que se basan todos en la libertad del individuo, en el Estado mínimo para intervenir en los asuntos de la gente, en una serie de principios que son los que disfrutamos en el siglo XX. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y... Que quería puntualizar, que se me ha olvidado, sí. Es que fíjate el asunto también de luego construir la nación africana después de eso. Los franceses estaban listos para enviar 13 embajadores, porque creían que se iban a crear 13 estados independientes, y sin embargo todos estos decidieron que juntos podían construir una mejor nación. No tenía ni idea de eso, O sea, de verdad. Yo tampoco. Sí, así es lo que he leído y lo que he podido constatar investigando un poquito, preparándome para el podcast, que los, de hecho, los franceses preparaban 13 embajadores, ¿no? Y pues fíjate, no solo nos hemos unido para librarnos de los ingleses, vamos a unirnos para más cosas. Para librarnos de vosotros también. Porque de hecho, hay otra pequeña anécdota, que es que eran tan liberales en su concesión que no concebían que un estado central pudiera emitir la moneda. Y entonces cada colonia emitía su propia moneda. Sí. El resultado fue un desastre financiero, que es prácticamente una cosa muy parecida a lo que está pasando actualmente con el euro en Europa, que es el efecto contrario, pero en realidad el mismo problema. Aquí lo que pasa es que tenemos una moneda que no está respaldada por instituciones unificadas, y allí tenían todo lo contrario. Tenían 13 monedas que no estaban respaldadas por un ente unificado como puede ser hoy en día la Reserva Federal. Y la consecuencia de todo eso es que la moneda, la divisa de cambio que realmente empezó a circular por las colonias, era el real de A8 español. Sí, y el real de A8 español, que era de plata, en el anverso estaba la cara de Carlos IV y en el reverso había dos columnas de Hércules con el non plus ultra. Y cuando emitían letras de cambio, los comerciantes ingleses, para simplificar el hecho de que iba anotado en moneda española, lo que hacían era una S con dos rayitas. Las dos rayitas son las columnas de Hércules y la S es la banda de non plus ultra, que todavía mantiene el escudo español. Y ese es el origen del símbolo del dólar. Ahí, para que nos demos cuenta de la importancia de la influencia española en la guerra de independencia norteamericana. Yo creo que más claro que eso, vamos, que el sostenimiento económico durante la guerra fue ese, es que pocas palabras quedan. No sé cómo lo veis. No, realmente yo creo que es una conclusión, una anécdota preciosa para terminar un poquito lo que hemos hablado, porque hay infinidad de cosas que se nos han quedado en el tintero, sí. Infinidad de cosas que se podrían hablar también de la posterior construcción y luego pues cómo pasan al imperialismo un poquito, porque la idea la intentan exportar y ya no de una forma... digamos con una superioridad moral, sino que empiezan ya a tener una superioridad también militar, y termina un poquito en otras cuestiones que definen el mundo moderno, ¿no? Sí. Bueno, podemos hacerlo en otros podcasts sin duda alguna. eso no hay problema, porque como hemos dicho, por ejemplo, de Bernardo de Galvez podemos hacerlo, de la batalla de San Luis, de la de Pensacola, podemos hacer todos los podcasts que queramos, y de explícitamente de batallas como de Saratoga, de Georgetown, pero en fin, hemos querido dar una visión global. Y hombre, siendo el último podcast de la temporada, pues recordar que no vamos a dejaros abandonados en el verano. Vamos a tener un invento que se llama Estiocast, que van a ser pequeños chupitos o perlitas de historias sacados de podcasts que ya hemos hecho o temas nuevos, así, pero pequeños, así, pocos minutos. Y hombre, también saludar a los que han colaborado con nosotros, a nuestros colaboradores habituales, pues vamos a ver, tenemos a Javier Beramendi, a Javier Ribelles, a Rodrigo, a Jesús, a David, a José Carlos, a Alejandro, que lo tenemos aquí, a Hugo. A ti también, Aurelio, porque tú me has metido esto y nos has metido a todos, por ende, esta fiebre del podcast. Y nada, pues daros las gracias a todos. Recordar que os voy a ir recordando, a Hugo lo podéis encontrar en Twitter en @HugoAcanete, también en Gem. .es con H intercalada después de la E, y a Aurelio lo podéis encontrar en voz madridista, y en todos los podcasts, ese magnífico podcast para madridistas, también para culés, pero bueno, el que se atreva, podéis encontrar en el podcast Voz Madridista, el podcast más madridista de todo internet, ¿verdad, Aurelio? Voz.com, metiendo la cuñita. Exactamente. Yo principalmente daros las gracias a todos vosotros, y especialmente a ti, Aurelio, por habernos inoculado el virus, y a todos los que nos escuchan, porque si no, esto no funcionaría. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, nos podemos despedir todos. Hasta la próxima temporada. A dar un adiós, así en conjunto. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga. Hasta pronto. Semper Fidelis.